vamos a poner aquí para allá. Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero decir dos palabras que me parecen oportunas, como por ejemplo, en teosofía no utilizamos el aplauso, no es para que ustedes me aplaudan en absoluto, sino que les voy a pedir sí un aplauso, pero un aplauso silencioso. ¿Para qué? Para no romper la armonía. En teosofía creamos una armonía y un aplauso destroza la armonía. Entonces, un aplauso silencioso es dar la conformidad levantando el brazo, simplemente. ¿Por qué? Pues quiero decir que el 50% de este trabajo se lo debemos a Kikri. Porque Kikri hace los dibujos. Sin estos dibujos sería difícil de presentarlo. Facilita enormemente la labor del presentador. Y también quiero pedir un aplauso silencioso para nuestra presidenta. Nuestra presidenta es la madre de la rama. Es importante tenerlo en cuenta con qué cariño ella nos acoge a todos. No solamente esto, sino que la queremos tener como presidente durante muchísimos años. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, pido este aplauso silencioso para ellas. Muchísimas gracias. Bien. Dicho esto, queridos hermanos, vamos a entrar directamente en el tema, un tema quizás escabroso, pero muy interesante, y voy a intentar facilitar la comprensión de estos conocimientos profundos y esotéricos con el fin de que, además de adquirir ese conocimiento, lo hagamos con simpatía y también contentos de haber entendido y comprendido el significado de estas enseñanzas. Porque en realidad hay individuos que toman a la teosofía muy a la ligera y que ignoran por alguna razón lo que realmente significan estas enseñanzas. Estas enseñanzas ocultas abren la conciencia del individuo a terrenos nunca hollados. Nunca hollados por una personalidad que no ha tenido acceso a esa realidad del uno. Hoy podemos, por lo menos, acariciar este sentido que nos lleva a esa realidad una, a través de un conocimiento que iremos adquiriendo paulatinamente a medida que iremos identificándonos con este tema. Lamentablemente, no se imaginan la gran oportunidad que se pierde, al menos por el momento, en relación con la famosa liberación con la que todos nosotros soñamos. Todos soñamos la liberación, liberarnos del yugo opresor de la materia. Queremos liberarnos totalmente y elevar la conciencia hacia los planos de los cuales nosotros emanamos o emergemos. Todos nosotros, absolutamente, hacemos parte de esos 60.000 millones de unidades de conciencia que surgen del Logos y que están repartidas por los 7 grandes planos de la naturaleza. Todos somos uno, porque estos 60.000 millones de unidades de conciencia surgen de la misma unidad, de la vida una. Sin embargo, el tiempo que cada entidad tarde en llegar a la meta dependerá directamente del esfuerzo que cada cual efectúe para poder lograrlo. El esfuerzo es indispensable en todos los terrenos, no solamente en el terreno espiritual, en el terreno en que nos movemos aquí físicamente. Si no hay esfuerzo, no hay resultados. Es evidente que nunca hemos realizado ciertos esfuerzos profundos para que el alma aflore en el ser humano. Algún día tendremos que tomar la decisión y la determinación de realizar estos esfuerzos, negándonos a participar a todo lo que de alguna manera distrae al hombre en el mundo. Por tanto, el cúmulo de estos sufrimientos, de esos entes que experimentan, estará determinado por otros y muchísimos otros factores, como puede ser la aceptación más o menos rápida de las leyes del cosmos tal y como la teosofía nos enseña. Porque hoy vamos a hablar de esa cosmogénesis para entender cómo la vida desde lo alto, digámoslo de esta manera, desciende hacia nuestras conciencias. Digamos que vamos a imaginar por unos momentos que el proceso de la vida una se limita paulatinamente, desciende por octavas, digámoslo así, con el fin de que las mismas notas de la vida una puedan manifestarse en cada uno de nosotros, pero evidentemente tras varias, mejor dicho, tras siete octavas en descenso. Y cada octava es una losa de materia que pesa y que nos separa de la realidad una. Y no obstante, esa energía, a pesar de hallarnos en el punto más bajo del descenso de la vida, aún nos llega. Estamos favorecidos por la vida misma, porque la vida está en nosotros y en todo aquello que nos rodea. Bien. Existe en el mundo, en el universo, existe una jerarquía oculta responsable de esa evolución. Ella ha realizado un gran esfuerzo para poner al servicio de la humanidad dos vías o senderos que, indefectiblemente, en la gran mayoría de los casos, llevará a la cita a cada uno de los entes o mónadas que cada uno de nosotros representamos aquí. Dos senderos. Un maestro en una ocasión dijo: ciegos son los que miran y no ven. Su karma se prolonga. Pero, ¿cómo pueden ayudar los maestros a aquellos que rechazan ayudarse a sí mismos? La base fundamental en la que se construye el edificio del ser divino en el hombre es tomar la decisión de llegar a conocer la realidad una en sí mismo. Encontrar esa auténtica respuesta del ser en uno mismo. El querer encontrar respuestas de los grandes maestros o de las grandes jerarquías es una utopía. No se puede llegar en absoluto si uno primero no conoce la realidad del sí mismo. Y esto es algo que no podemos obviar, es algo que debemos de tener siempre presente, que la caridad bien entendida, siempre digo, empieza por uno mismo. Debemos de cultivar la realidad del ser, adorar a esa vida una que está en nosotros, sentir gran devoción y respeto por la vida una que está en cada uno de nosotros. Eso es primordial, porque es la conexión auténtica y real con la vida una, más allá del sí mismo. Uno de los métodos, de esos dos que acabo de enumerar, consiste en el desarrollo de la evolución de una manera ordinaria, lenta y relativamente fácil, que es el que escoge normalmente la mayor parte de la humanidad, la cual es actualmente utilizada por la masa humana. Este es uno de los senderos. Los medios para progresar por este sendero lo constituyen las religiones, las ciencias, las filosofías. Este sendero, al parecer, está repleto de placeres y de la misma manera o parecida proporción de sufrimientos. Es decir, una alternancia entre lo agradable y lo desagradable. Algo así como esquemáticamente podríamos dibujar de esta manera: alternativa, más, menos, más, menos. Perdón. Funcionamos con gran euforia, con depresión o tristeza, contentos o felices, tristes, sanos, con gran salud, enfermedad. Oscilamos de una manera alternativa. La energía una utiliza las leyes físicas, científicas, de la propia naturaleza. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Intentar que estas oscilaciones vayan desapareciendo paulatinamente, que no estemos en estados de euforia o depresión. A medida que uno va transformando su naturaleza humana en divina, lo que hace es disminuir estas ondas hasta que finalmente se transforman en una línea continua. Entonces, si la conciencia aquí está en un estado alternativo que alterna entre la euforia y la depresión, o el contento o la tristeza, finalmente adquirimos lo que se llama una conciencia continuada. Es decir, ya no hay ni altos ni bajos. Hay una paz, una tranquilidad y una serenidad, todo incluido en el sí mismo. El sí mismo no se deja arrastrar hacia los acontecimientos externos. El sí mismo mira hacia adentro, hacia la realidad una, e intentando investigar constantemente y continuamente la fuente de vida que surge de cada uno de nosotros. Y es un trabajo de investigación que en un momento determinado, en una o en alguna de nuestras vidas, tendremos que afrontar y realizar. Es bueno saberlo con anterioridad, porque así podemos irnos preparando paulatinamente. El segundo método es el sendero del ocultismo, este que emprendemos hoy, el esoterismo, el ocultismo, del cual la teosofía es el mejor de los exponentes. Es donde mayor información podemos obtener de estas enseñanzas. El tremendo cúmulo de conocimientos que la jerarquía pone a nuestra disposición mediante la teosofía es de incalculable valor. No podemos llegar a imaginar el valor que tienen estas enseñanzas. Quizás en un momento determinado logremos comprender el significado de una enseñanza. Pero comprender el significado de una enseñanza en un momento determinado no quiere decir comprenderla toda. Pero es el principio de la comprensión de este mundo oculto que existe más allá de lo personal. Entonces de ahí surgen encadenadas unas comprensiones cada vez más profundas que permiten al individuo darse cuenta de que ese gran descubrimiento que acaba de realizar es lo más importante que le puede haber sucedido hasta este momento. Y ya no puede dejar de hacerlo. Ha entrado en esa vía en la que no puede hacer marcha atrás. Por difícil que sea el conocimiento, por dificultades tremendas que pueda encontrar en el camino, sigue adelante. Porque un precipicio se abre en cada paso que hacemos hacia adelante, algo se abre detrás. No volvemos nunca jamás hacia atrás. No obstante, hay que tener en cuenta ciertos factores. Su calidad, la calidad de las enseñanzas, no dejan de ser conocimientos y enseñanzas teóricas. Hay que tenerlo esto en cuenta. Si los estudiantes de teosofía o ocultismo, que somos todos sin excepción, no somos capaces de traducir estos conocimientos en vivencias personales y las hacemos germinar en cualidades en el campo abonado de nuestras respectivas personalidades, quiere decir que estamos perdiendo el tiempo. No solamente es el entender y el comprender, sino el de llevarlas a la práctica, por difíciles que éstas puedan ser. Yo comprendo y entiendo que no podemos llevarla a la práctica en un principio cuando hemos entendido, pero sí las podemos tener presente, irlas trabajando internamente, irlas madurando, hasta adquirir la fortaleza y la viveza de decir, pues ahora es el momento de comprobar, porque hay que cargarse de fortaleza y de energía para hacer la primera prueba, en este sentido. Porque hacer esa primera prueba representa el renunciar a todo aquello que estamos, con lo que estamos identificados. La sabiduría antigua nos explica cómo, dónde y por qué aparece el cosmos. Y nos da también los instrumentos y la oportunidad de transformar nuestro propio karma. Y la experiencia se traduce o se traduzca o se sublimice en lo que llamamos sabiduría divina. Toda nuestra experiencia, todo eso tiene que sublimizarse, tiene que entrar en terrenos nunca hollados por la conciencia y experimentarlos en cada uno de nosotros. Es por ello que me he atrevido o me atrevo a elaborar este trabajo y presentar todo un esquema evolutivo que nos permitirá darnos cuenta aproximadamente de cuánto camino y sufrimiento nos podemos ahorrar mediante la enseñanza teosófica y cuál es la realidad de nuestro ser en su compleja vestidura o estructura físico-espiritual. Ahora vamos a utilizar una serie de diagramas en los que no vamos a entrar en el detalle de cada uno de ellos, porque tendríamos para toda la noche de hoy y la de mañana, y no se trata de esto, se trata de perfilar rápidamente y entender lo que se nos da a comprender. Vaya una batuta, ¿eh? Buen palo. Yo tenía uno finito, pero no sé, alguien se lo ha llevado. ¡Ah, no! ¡Uy, pues no lo veía yo! Pues mira, ya lleva varias semanas aquí yo sin verlo. Es que ya tengo un ojo. Este de aquí no ve. Este no ve. Claro, es el que mira allá. No lo veía. Bien. No está recto. Bueno, pero es igual, tampoco es. Ya, la voz de la perfección habla. Bueno, ahí tenéis la Trinidad de la manifestación. En la parte alta vemos lo inmanifestado. Es decir, no hay nada. Lo inmanifestado, nada existe. Realidad, la realidad inmanifestada antes de el universo. Normalmente en ocultismo se utiliza el triángulo para manifestar la parte más elevada de la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En ese caso sería conciencia absoluta en el inmanifestado. Conciencia condicionada. En el descenso, la conciencia se condiciona. Recordáis que antes os he dicho que octavas inferiores de descenso, esa conciencia absoluta, al descender en octavas o planos de conciencia por debajo, es como una losa de plomo, porque en cada uno de estos grandes planos existen 7 divisiones. 7 divisiones, que quiere decir 7 niveles de materia de cada gran plano, y que se repiten en el plano siguiente, en el plano siguiente, en descenso. Pero cada uno de los subplanos de estos grandes planos pesan, porque tienen un alejamiento, tienen el poder de alejarnos de la conciencia absoluta del ser. Bien. Entonces, aquí en la parte baja vemos el universo en manifestación. No existía, y ahora existe, cuando existe ya la mitad, existe el universo en manifestación. El principio de la manifestación. Como hemos dicho en otras ocasiones, hemos dicho que la divinidad, el plan del Logos, en un principio, su labor es demarcar su campo de evolución. Su campo de evolución se demarca con una circunferencia. Una circunferencia que quiere decir que tras esta circunferencia, por decirlo de una manera, es lo inmanifestado, la realidad una, tras esta circunferencia. El Logos divino delimita su campo de evolución. También nos dice, para que lo tengamos en cuenta, que esta circunferencia no está en ninguna parte, porque esto es ocultismo. Y luego él aparece en un punto, y de este punto la unidad, lo que dice, de las tinieblas surge la luz, y que ese punto se va hacia las extremidades, hacia la periferia de esta circunferencia. Dice, y de la circunferencia no se pasa, pero esto es simbólico. Y aquí acudimos a Padre, Madre, o Espíritu, Materia. 2 aspectos de la misma realidad, que serían los que antes he dicho, Espíritu y Materia. Aquí se ha dividido ya el absoluto, uno se ha dividido en 2. Y la unión de estos 2 forman un tercero, que es el Hijo. Y el Hijo en ese caso es el universo. También lo que es arriba es abajo. También en el ser humano, cuando la ideación cósmica simbolizada en el aspecto masculino del ser humano, y Mula Prakriti, la materia virgen del espacio simbolizada en el cuerpo femenino de la madre o de la mujer, cuando esos 2 cuerpos masculino y femenino se unen, surge un tercero. El tercero es el Hijo. El proceso es el mismo. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Es decir, que aquí hacemos las mismas funciones que la divinidad hace en su manifestación, pero no en cuanto a formas. Aquí es en cuanto a formas. Aquí todo es simbólico. Da a entender esta enseñanza. Bien, cambiamos el dibujito. Y vamos a verlo de otra manera. Vemos aquí infinito, realidad, eternidad, realidad, conciencia absoluta. La Trinidad que hemos visto anteriormente, la primera, Trinidad de la manifestación, la Deidad cósmica. Cosmos, materia, espíritu y materia. Aquí arriba, la conciencia incondicionada sería. Y ya vemos aquí que pone conciencia condicionada en su descenso. De aquí, la cosa es muchísimo más complicada, pero lo vamos a simplificar. De aquí se desciende una octava, digámosle de esta manera, y entra la misma deidad, aquí abajo, en un número desconocido de etapas, de millones y millones de años, surge conciencia condicionada en descenso, que sería la conciencia incondicionada que se condiciona a medida que va descendiendo, cada vez más. La deidad de la supergalaxia. Supergalaxia, también espíritu y materia. Siempre se repite. Continúa su descenso. Deidad de la galaxia, espíritu y materia. Continúa su descenso. Deidad solar. Nuestro logo solar. Al cual nos debemos. Al logo solar. Sistema solar. Espíritu y materia. Y luego nos encontramos. Mónada humana. Nosotros somos la mónada humana. Aquí, lo más bajo de la evolución, como ente inteligente. Entonces, aquí vemos mónada, consciencia humana, cuerpo, no yo. Porque el cuerpo físico es el no yo. Lo vamos entendiendo. Nosotros somos el yo. Ese cuerpo personal es el no yo. Entonces a veces se dice, ¿qué es lo que debo de hacer para conocer la realidad? Primero, antes que nada, debes de conocer aquello que tú no eres. Eso es fundamental. Antes de saber aquello que tú eres, debes de conocer qué es lo que tú no eres. Ya es un poquitín complicado. Pero bueno, quizás en preguntas y respuestas esto pueda surgir. Pero esto ya desde el plano de la evolución cósmica, porque aquí aún no hay nada humano. Aquí hay la conciencia divina en el ser. Nuestro Padre que está en los cielos, es decir, esa realidad una de la que hacemos parte como gotita del gran océano de vida. Qué margarita, qué flor más hermosa. El sistema está bien puesto. Sí. No sé si se lee, ¿lo leéis de abajo? ¿Lo podéis leer? ¿Sí? No sé si lo podéis leer. Bueno, dice el sistema solar, como existe ahora. Normalmente, el sistema solar, como podéis ver, hay unos dibujos que difieren de otros. Quiere decir que estos están apagados. Y los que están activos ya se les ve, ¿verdad? Bien, esto es lo que configura lo que se llama un esquema de evolución. Todo un esquema de evolución. Aquí tenemos el esquema de Vulcano, el esquema de Venus, y estamos en nuestro esquema, el esquema de la Tierra. ¿Lo veis ahí? ¿Se lee bien? No sé si lo veis bien. ¡Ay! Pues sí, cuya, la clase. Ahora mejor los veo. Ah, ahora sí. A ver. que el Jaume m'ha dit, per qui es gradua? Jo ni lo sabia, ara lo toco i s'apaga. El Jaume, no era això. Bien. Aquí nosotros nos vamos a centrar en este esquema, porque es el esquema de la Tierra. El título del seminario es la peregrinación del alma en un esquema terrestre, del alma, de la mónada. Yo quería poner el paseo de la mónada en el peregrinar de la, en el peregrinar del esquema terrestre. Pero mi esposa no me ha dejado. De no pongas paseo. Dice, no pongas paseo. Y bueno, pues le vamos a quitar el paseo. El dibujo es precioso. Ese está en uno de nuestros libros del sistema solar. Aquí veis que del esquema de Vulcano, pues automáticamente veis que viene así, pasa la vida, pasa al otro esquema, de este esquema pasa a este esquema, y así sucesivamente hasta que finalmente hace todo el sistema solar. Porque todos esos esquemas juntos forman lo que llamamos el sistema solar o el logo solar. Nosotros dependemos del logo solar directamente, de nuestro logo solar directamente, y funcionamos, la vida funciona a través de todos estos esquemas. Y en estos momentos nosotros nos encontramos aquí. Y en cada esquema, este es nuestro esquema, aquí tenemos el logos de la cadena planetaria. Aquí vemos que cada esquema tiene 7 cadenas. Estos son cadenas, cadenas de evolución. Estas cadenas de evolución tienen, a su vez, si escogemos, por ejemplo, esta de aquí, la cuarta, que es la nuestra, cualquier bolita de estas que tenemos aquí, que estos son 7 rondas, cada esquema tiene, cogemos una, uy, ya nos veo yo, cogemos una, nos veo uno. Si cogemos una de estas pequeñitas, entonces encontramos también que en esta pequeñita hay 7, 3, 6, siempre me dejo una, ¿no? Y 7. Hay 7 que se llaman 7 rondas. Todo esto que estoy explicando tendrá relación en lo que irá viniendo, como es natural. Y ahora vamos, antes que nada, antes de continuar, marcar aquí este proceso de lo que representa, con el fin de que vosotros, si tenéis la oportunidad de apuntarlo, os lo lleváis. Dice 7 subrazas es igual a una raza raíz. 7 subrazas es igual a una raza raíz. Bien, 7, y ahí son, 7 razas raíces es igual a un globo planetario. Siete globos planetarios es igual a una ronda. 7 rondas igual una cadena planetaria. A ver si el Steve. No. Siete cadenas igual. Ah, muy bien. Un esquema planetario. Y siete esquemas o más es igual a un logos solar. Bueno, vamos a ver. No es globo planetario, es un periodo mundial. Aquí. Perdónate. Siempre lo confundo. Periodo mundial. Un esquema de evolución. ¿Por qué todo esto? Aquí vemos un poquitín esquematizado todo lo que hemos ido diciendo hasta este momento, más o menos. La divinidad una, que se manifiesta en tres aspectos. Primer aspecto, Padre. Segundo aspecto, Hijo. Tercer aspecto, Espíritu Santo, o el Logos, tal y como en la misma religión se nos da a entender. Vemos aquí entonces los reinos de vida. Los reinos de la vida en evolución. Vemos aquí esencia elemental. La flecha de aquí a aquí significa toda una cadena. Iremos viendo. De esta flecha de aquí a aquí, en cada uno de ellos, toda una cadena. La vida ha necesitado toda una cadena para ascender de la vida, para ascender de un reino al otro reino. Toda una cadena. ¿Pero qué es una cadena? Fijaros bien, una cadena, que lo tenemos aquí, una cadena está compuesta de siete rondas, cuya ronda está compuesta de siete periodos mundiales, cuyos periodos mundiales de siete razas raíces, cuyas razas raíces de siete subrazas, millones y millones de años. Y nosotros ahora estamos aquí. Este proceso lo hemos realizado. Yo a veces digo, somos campeones de la vida. Hemos llegado a un punto en que la naturaleza ha ofrecido a la vida, precisamente, la vida una, que es lo que evoluciona, solamente evoluciona y despierta a la vida una. Esa vida una ha logrado ponerse en contacto directo con la naturaleza, y la naturaleza le ofrece a la vida la forma más perfecta, que es la del ser humano. Así que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida para su desarrollo y esplendor. No somos nosotros aquí abajo los que evolucionamos y los que despertamos. Es la vida que a través de estos instrumentos llamados vestiduras mental, emocional y física, mediante estas vestiduras vamos despertando la conciencia que se ha dormido en los reinos más densos de la materia. Hemos dicho que la vida es una, pero a medida que desciende va perdiendo conexión con la realidad hasta que finalmente se siente sola, crucificada, dormida en la materia. Por eso se dice que Dios duerme en la materia. Dios despierta en el reino vegetal. Dios se hace consciente en el reino animal. Dios se hace autoconsciente en el reino humano. Y de eso se trata, por eso digo, somos campeones. Porque hoy tenemos la posibilidad de despertar esa autoconciencia en los mundos internos y vernos los unos a los otros como aquella unidad que engloba la vida una. Somos pequeñas sustancias de la vida una, que hoy nos vemos separados los unos y de los otros. Pero si investigamos, como iremos viendo más adelante, investigamos hacia nuestro interior, estas distancias desaparecen y entonces nos reconocemos el uno en el otro. Se trata que yo me vea reconocido en vosotros y que vosotros os veáis reconocidos en mí mismo. Quiere decir que la ley de la separatividad ha sido vencida. Y la unidad, la unicidad de vida ha despertado. Continuamos con este diagrama. Aquí vemos el esquema planetario este que antes hemos marcado, aquel esquema planetario, lo simbolizamos nuevamente, pero con una circunferencia. Y alrededor, dentro de esta circunferencia, entonces vemos aquí en este esquema planetario, aquí en este esquema de evolución, vemos las siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete cadenas. La evolución humana total, evolución humana, que sería esto, de aquí a aquí, esta evolución humana en la que nosotros nos encontramos, dura toda una cadena. Dura toda una cadena, ¿qué quiere decir? En un principio, si las cosas van como deben de ir, ya van como deben de ir según la vida, salvo algunas que otras excepciones muy raras, que sí se dan, pero no normalmente. Entonces vemos que todo este proceso que hemos dicho de una cadena planetaria, despertamos la conciencia en siete rondas, en siete periodos mundiales, en siete razas raíces y en siete subrazas, que si las contamos son muchísimas, son 7 por 7, 49 subrazas. Por lo tanto, este proceso es lo que necesitamos en cada uno de estos, recorrer todas estas rondas, y al recorrer todas estas rondas habremos alcanzado la evolución humana. Porque hoy por hoy, nosotros, los seres humanos, aquí, de toda la humanidad en general, nos encontramos en este punto de aquí, en la mitad de la evolución humana. Ahí tenemos las rondas. Estas rondas, estamos en la cuarta ronda, como iremos viendo más adelante. Nos encontramos en este punto. Por lo tanto, la evolución humana ha recorrido ya la mitad de todo su despertar. Estamos ahora intentando ser autoconscientes. La conciencia se despertó ya en el reino animal. Pero no penséis en absoluto que habéis pasado por el reino animal. El hombre tiene a su disposición tiene seis puntos de contacto mediante los cuales la mónada recibe información de todas las experiencias, de todo aquello que realizamos en el mundo físico. Esos puntos de contacto se les llaman átomos simiente o átomos permanentes. La función de estos átomos permanentes es recibir información, tanto si es bueno como si es malo. Todo esto queda registrado en nuestros átomos permanentes. Y eso no se borra hasta que no se transforma. Lo positivo se descarga en lo que veremos más adelante, en algo que se llama cuerpo causal, morada del alma. Y finalmente, ese escándalo positivo se diluye. Pero la esencia del mismo queda grabada eternamente, de una manera parcial, en lo cuanto a la eternidad, en el cuerpo causal. Y en el aspecto negativo de aquellas vibraciones nefastas que hayamos podido realizar, quedan encerradas en estos escandas que esperan, en el Devachan, nuestra vuelta después de esta muerte a la nueva vida. Y aquello vuelve otra vez a tener contacto con nosotros. Todo el mal que hagamos en esta vida no desaparece con la muerte. Es una cosa a tener en cuenta. Todo el mal que hagamos en esta vida, si no lo transformamos en esta, será en la próxima, o en la próxima, o en la próxima. Todo tiene que ser purificado. Si queremos entrar en los mundos internos, no podemos llegar cosas negativas, porque en los mundos internos no hay nada negativo. Todo es positivo, todo es elevado, todo es gloria, todo es vida. Y todo lo de este mundo tiene que quedar aquí, porque este mundo es perecedero. Y nosotros somos eternos. El gran problema es que la humanidad no sabe que es eterna. Nuestros cuerpos son perecederos, pero la realidad, una en cada uno de nosotros, eso es permanente y eso es eterno, porque ni nace ni muere. No tiene principio, no tiene fin, siempre es. Y esto uno lo puede registrar en su conciencia cuando actualiza el sí mismo, cuando él entra en contacto con la realidad del ser profunda e interna que cada uno es. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver aquí, ahora veréis las grandes distancias que existen en este proceso. Por eso digo que a través de los dibujos lo podemos ver rápidamente, pero explicarlo es bastante más arduo. Aquí vemos un esquema de evolución. Todo esto es un esquema de evolución, un esquema. Lo tenemos ahí envuelto. Este esquema tiene 7 cadenas. Cada cadena tiene 7 rondas. Por lo tanto, si sumamos las rondas de estas 7 cadenas, nos encontramos con 49 rondas. Si sumamos los periodos globales de cada una de estas rondas, las encontramos aquí. Y entonces todas estas rondas que tenemos aquí, periodos globales, suman 343 periodos globales. Estos periodos globales los llevamos a este punto, que son las razas raíces, y nos encontramos aquí con 2.401 raza raíz. Nosotros en la actualidad somos la quinta raza raíz de la cuarta ronda de la tercera cadena. O sea que nos falta mucho en recorrer. Luego tenemos aquí las subrazas, subraza 3 y cuarto de la quinta raza raíz, que suman 16.807 subrazas. Eso para llegar a la total liberación y ser uno con el Logos. Pero aquí como veréis más adelante, hay tres etapas, digámosle así. Una etapa que es el pasado, una etapa que es el presente y una etapa que es el futuro. Nosotros en la actualidad estamos en la etapa del medio, es decir, en la etapa del presente. El pasado pasó. Nos queda de recorrer el presente para poder entrar en el futuro. Cuando el futuro se termine, habremos hecho todo el esquema de evolución. ¿Se entiende, verdad? Más o menos, por encima. En el libro podéis profundizar. Todos estos diagramas son necesarios para poder continuar. Aquí tenemos otro diagrama. En este diagrama ya se ven el aspecto de Padre, Hijo, Espíritu Santo a través de una individualidad monádica, es decir, una individualidad es lo que se ha desprendido siendo unida, o es la chispa indesprendida, digámosle así, del gran fuego purificador al cual llamamos Dios. Entonces, esa gotita o esa chispa hace parte de ese gran océano de vida. Pues ahí tenemos una mónada, chispa divina, unidad de conciencia. Y de estas, hemos dicho, hay 600.000 millones de unidades de conciencia. Hay 60.000 millones de unidades de conciencia repartidas por todos estos planos que veis vosotros aquí, no solamente en el plano físico, sino en el plano astral, en el plano mental, en el búdico y en el átmico. Están repartidas, no solamente, no cabríamos, claro que no cabríamos, pero están repartidas. Morimos físicamente, otros vienen, otros se van, astralmente morimos astralmente, pasamos al mental, otros pasan al astral, y así sucesivamente hay una rueda constante en que unidades de vida se van manifestando en los distintos planos de la naturaleza. ¿Cómo y de qué manera? Antes hemos dicho que la vida, forma, el hijo, tiene que descender. En ese descenso, él se va hundiendo, poco a poco. Cuando llega en cada uno de estos planos, en su descenso, ha pasado toda una cadena. Cuando pasa en esta, ha pasado otra cadena. Ya hemos dicho que una cadena está compuesta de 7 rondas. Cada ronda, 7 periodos mundiales. Cada periodo mundial, 7 razas raíces. Cada raza raíz, 7 subrazas. Todo ese tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? Una invención del hombre. En los planos internos no existe el tiempo. Entonces nosotros, claro, contamos el tiempo. Porque nuestro tiempo es limitado en una vida. Limitado, el reloj de nuestra vida está limitado y nunca sabemos cuándo se termina en cada existencia física. ¿Pero eso es la vida? No, eso es la muerte. Aquí no estamos vivos. Vivos estamos cuando estamos aquí. Aquí estamos muertos, porque nos cuesta moverlo todo. Tenemos que movernos, tenemos que hacer esfuerzos, enfermedades, éxitos, fracasos, alegrías, tristezas. Es un sufrimiento vivir aquí. Pero como no conocemos otra cosa, entonces amamos esta vida. No conocemos otra cosa. Pero cuando conocemos, al menos teóricamente, llegamos a entender y comprender que la vida es continuada. Que ahora estamos en un proceso de una de esas vidas. Una rueda con cuatro radios, y que de radio a radio, cuando eso toca el suelo, vivimos físicamente. Cuando deja de tocar el suelo, estamos astralmente. Y así sucesivamente, hasta que finalmente estos dos radios vuelven a tocar el suelo. Volvemos a estar en la Tierra. La rueda de la vida es constante, no para nunca. Hasta que finalmente uno llega a liberarse de la rueda de nacimientos y muertes. Y de eso se trata. El estudio de la teosofía ayuda a que el individuo comprenda que tiene que hacer esfuerzos titánicos para liberarse de la rueda de vidas y muertes, o nacimientos y muertes, a las cuales estamos sujetos por cadenas tremendas y enormes que hemos creado nosotros mismos. Estas cadenas nos las hemos impuesto nosotros mismos. Y ahora, en este momento en el que nos encontramos, en que estamos en disposición de adquirir una conciencia totalmente independiente de lo que es el movimiento externo, es una conciencia continuada en este sentido, podemos perfectamente liberarnos de todas estas ataduras que hasta este momento nos tienen cogidos. Bien, entonces esa vida va descendiendo, y va descendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta finalmente entrar en contacto directo con lo que llamamos el reino mineral. Del reino mineral, la vida asciende al reino vegetal. Del reino vegetal, asciende al reino animal. Del reino animal, asciende al reino humano. Hombre, ego, alma, humana. En ese punto. Por debajo, el animal. Por debajo, el vegetal. Por debajo, el mineral. Este sería el mineral, el vegetal, el animal, el humano. Es decir, que en ese punto es cuando la naturaleza ofrece a la vida que ha descendido, vida que se reviste de formas, esa vida es la que desciende y se experimenta, finalmente la naturaleza le ofrece la forma más perfecta para que la vida se experimente. Y ahora estamos en este punto. Pero cuidado, eso no es todo. El gran secreto es que hasta este momento, hasta aquí, solamente habían dos fuerzas que trabajaban: la vida y forma, y el aspecto Espíritu Santo, energía ígnea que desciende hacia abajo y que se transforma en la madre de Kundalini y que entra en contacto con la forma del animal. Dos energías unidas que hacen evolucionar el animal hasta que finalmente entra en el reino humano. Y cuando esto ocurre, el primer aspecto del Logos, al cual llamamos el Padre, desciende, que su naturaleza es conciencia, desciende su energía hacia la mónada y de la mónada hacia el ser humano. Y aquí asistimos a un proceso realmente maravilloso. Que si hay tres aspectos en la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estos tres aspectos convergen en el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que esa chispa de conciencia que mora en la cueva etérica del corazón de cada uno de vosotros, eso es Dios. Dios está aquí, en vuestro corazón. No en el corazón que bombea la sangre, no, no. El corazón, centro de la conciencia del hombre. Ahí esa imagen que veis del Cristo con un corazón aquí en el centro, lo que es la cueva etérica del corazón está aquí. Y el corazón normalmente está a este punto, el físico. Y el espiritual está aquí. ¿Envuelto en qué? Envuelto en una vaina de materia búdica, espiritual y divina. De este mundo. De este mundo búdico. Y entonces no puede ser mancillada esa esencia una de la conciencia. No puede ser mancillada por los planos inferiores, porque esa conciencia una está envainada en materia búdica, intuitiva, repleta de sabiduría, ahí. Entonces, en vuestro corazón espiritual hay la auténtica sabiduría, que hoy no podéis registrar con vuestra mente, porque vuestra mente es la destructora de lo real. no puede registrar lo auténtico y lo real. La mente es la destructora de lo real. La mente separa, divide, nos separa a todos y nos divide a todos. Entonces no podemos encontrar explicación ninguna con esto. Pero los grandes sabios dicen que no obstante es un instrumento realmente extraordinario, la mente. Porque si enfocamos nuestra energía hacia el interior, me diréis, ¿y cómo lo hacemos? Utilizando la mente, pero hacia el interior. Entonces la mente es dual. La mente funciona hacia afuera o funciona hacia adentro. Se trata de cambiar la polaridad de la mente. En vez de llevarla hacia el mundo del éxito, hacia el mundo de los objetos, hacia el mundo de los seres, hacia el mundo de la distracción, hay que llevar la conciencia hacia el interior. Pero claro, esto es muy difícil. Porque para hacer esto hay que hacerlo poco a poco. No se puede hacer de golpe, es imposible. Debe de hacerse en el curso de varias vidas, poco a poco, con un proyecto en cada vida de transformación, un proyecto y que antes de encarnar se te pide, ¿estás preparado para poder hacer este cambio? Claro, desde los mundos internos siempre decimos, sí, sí, porque en los mundos internos nos hemos hecho fuertes. Pero cuando volvemos aquí, olvidamos las promesas que nos hemos hecho nosotros mismos. Ah, pero está en nuestro cuerpo causal. En nuestro cuerpo causal está ahí presente. Y entonces en momentos determinados tenemos que pensar, observar una ley que es indispensable, que es el discernimiento. Discernir entre aquello que es y lo que no es. Discernir lo real de lo irreal. Porque tenemos la auténtica responsabilidad, es nuestra, no es ni del maestro, ni es de nadie, ni es del vecino, la responsabilidad es nuestra. Por eso existe el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Decir sí o decir no. ¿Me dejo encadenar o me libero? Este es el libre albedrío. Tomamos nuestras propias decisiones y nadie las toma por nosotros, ni nosotros haremos tomar las decisiones de los demás. Bastante trabajo tenemos con nosotros mismos, porque hemos de cambiar la polaridad de cientos y cientos de vidas en las que hemos registrado experiencias constantemente ahí fuera, y ahora hemos de cambiar la polaridad de estas existencias. Hemos hecho la gran parada, dejamos de avanzar hacia afuera. Hemos hecho la gran parada, porque nos damos cuenta que ahí fuera no encontramos lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos en la vida? Es una pregunta que debemos de hacernos. Y todos llegamos a la misma conclusión. Buscamos la felicidad. Pero la felicidad no está ahí fuera. Porque la felicidad no es este mundo. En este mundo encontraremos cosas agradables y satisfactorias, pero no felicidad. Nos compraremos un avión y el avión no nos da felicidad. Nos ayuda, nos lleva por aquí, nos lleva por allá, lo pasamos divinamente, muy bien, pero no nos da felicidad. Aquello que buscábamos, que es la felicidad, no la encontramos. Y entonces, finalmente, esa gran parada nos permite, cuando paramos, permite que giremos. Que demos la vuelta sobre de nosotros mismos y empecemos a andar hacia el interior. ¿Qué ocurre cuando esto lo hacemos? Que en el camino de ida hacia afuera, nuestra labor ha sido sembrar, sembrar, sembrar. ¿Qué quiere decir sembrar? Pensamientos, acciones negativas, buenas, malas, agradables, desagradables, y no hemos mirado a quién perjudicábamos en absoluto. Mirábamos nuestro propio, nuestra propia satisfacción. Hemos ido sembrando. Y en esa parada y en esa vuelta hacia adentro, entonces hemos de recoger todo aquello que hemos sembrado. Y aquí es cuando la vida es dura. Porque hay que transformar todos los aspectos negativos que hemos sembrado en el pasado. Hay un maestro que todos conocéis que decía, el hombre recoge todo aquello que ha sembrado. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El trabajo de vuelta es durísimo, hasta que finalmente uno encuentra satisfacción en recoger lo sembrado, porque él se hace fuerte, y al hacerse fuerte ya no le duelen prendas, porque ve la sonrisa en los labios de aquellos que reciben de su parte aquella dádiva o aquella ayuda que él ha entendido, porque él ha tenido que pasar por las mismas circunstancias y ha adquirido su conocimiento y su sabiduría. Aún hay más. Hay toda una serie. Aquí no anda plagana, ¿no? A ver que no me pase. ¿Aquí no anda? Ui, si no podré pas dir-ho tot. Bueno, pues ho deixem. Apa. Qué lástima, no se ven los colores, ¿eh? Esto es Jaume, que... Bueno, todo lo que he dicho está aquí, en este dibujo. En este dibujo veis que hay tres apartados. Tres apartados. Tiempo cósmico pasado. Tiempo presente. Y tiempo futuro. Nosotros en la actualidad nos estamos moviendo en este centro. En este presente. Y vemos todo el proceso de la transformación. Aquí se ven muchas cosas repetidas. En el descenso no vamos a entrar en el sentido, porque es cuando la mónada, ella se... ¿Por qué se ve así doble? ¿Son los ulls? No. Aquí la mónada en su inicio es inocencia negativa, ignorancia, impotencia. Es la realidad una, pero sin experiencia. No sabe lo que es la maldad, no sabe lo que es la mentira, no sabe lo que es el egoísmo, porque es pura en sí misma. Encierra toda la bondad ahí. Pero para saber que eso es bondad, tiene que encontrarse con algo que es opuesto, con la maldad, con la mentira, con el egoísmo, y entonces ella podrá diferenciar una cosa de la otra. No podemos conocer la sabiduría si antes no conocemos lo que es la ignorancia. Entonces ella es ignorante de todo este proceso, pero mirad que todo este proceso que viene y asciende finalmente, como la convierte la mónada, en inocencia positiva, omnisciencia, omnipotencia y una luz que surge de sí misma, que es el gran poder adquirido por el proceso de autotransformación en todos los aspectos. Ha podido nuevamente volver a lo positivo, habiendo desarrollado todo el poder que estaba latente aquí dentro. Ahí el poder está latente y ahí el poder está activo. Nosotros llegaremos a ser esto. ¿Cuándo? En el futuro. Porque ahora nuestro trabajo está aquí en el presente. Fijaros en el presente que tenemos aquí. La mónada tiene el triángulo que mira hacia abajo y el triángulo que mira hacia arriba. ¿Sí? ¿Lo veis? Como aquí. ¿Veis que aquí se ve mejor el triángulo que mira hacia abajo? ¿Hacia dónde mira? Hacia la materia. Y el triángulo que mira hacia arriba, ¿hacia dónde mira? Hacia la divinidad. Entonces se simboliza el triángulo que mira hacia arriba como el espíritu puro. Y el triángulo que mira hacia abajo quiere la experimentación, experimentarse. Y entonces, al descender hacia abajo y entrar en esa etapa del presente, encontramos que este triángulo que mira abajo se ha separado y mira, continúa mirando hacia abajo, pero separado del que mira hacia arriba, porque uno se ha separado de la armonía de los dos aspectos de la divinidad para entrar en contacto con las formas que le permitirán diferenciar lo justo de lo injusto. Y ahí vemos también lo que decíamos, esta es la cuarta ronda, la etapa humana, el cual se llama sendero del dolor o del sufrimiento. Y en esa etapa de aquí, ya es algo bastante más elevado, que por lo general tiene que ocurrir en la quinta ronda, En la quinta ronda tiene que ocurrir que, por lo general, la gran masa de la humanidad, más o menos, tiene que adquirir lo que se llama la primera gran iniciación en el mundo de los misterios internos, los misterios mayores a los que se llaman. Y veis aquí, en este otro dibujo, que ese triángulo que aún está conectado hacia abajo, que hay un redondel. Este redondel significa la parte de identificación que existe aún en este individuo por las cosas del mundo. Aquí no hay redondel, porque aquí todo el triángulo aún está identificado con el mundo. Hay una cierta identificación, a pesar de que pueda ostentar la primera gran iniciación. Pero los aspectos más groseros han sido vencidos. Pero vamos ascendiendo, y cuando llegamos a este punto, veis que el redondel cada vez es más pequeño. ¿Sí? La identificación con la materia cada vez es más débil. Y al mismo tiempo ve que el cuerpo causal, simbolizado por esa circunferencia que entra en contacto con ese triángulo, simboliza el cuerpo causal. Y que a medida que el individuo va creciendo internamente, el cuerpo causal también va creciendo. ¿Lo veis? Va creciendo hasta que finalmente es enorme en el individuo. Es enorme el cuerpo causal. Y aquí vemos que cuando el individuo vuelve a identificarse con el plano inmediato superior, donde existe la propia mónada en el cuerpo causal, vemos cómo se vuelven otra vez a reunir los dos triángulos, el que mira hacia arriba y el que mira hacia abajo. Y entonces aquí el individuo se ha transformado en lo que se llama en un adepto de la sabiduría, y ostenta lo que se llama la quinta iniciación. Y aquí asistimos a que primera cadena, segunda cadena, tercera cadena, cuarta, quinta, sexta, séptima cadena. ¿Qué ocurre? Para nosotros, los teósofos, si aprovechamos estas lecciones y las vivimos y las incorporamos día a día en nuestra vida, entonces lo que haremos es acelerar el proceso. Si aceleramos el proceso, menos sufrimientos, menos vidas aquí abajo. Porque aunque penséis lo contrario, aquí en el mundo, aquí abajo, es un sufrimiento la vida. Dolores, problemas, enfermedades, disgustos, etcétera, etcétera, que os voy a explicar. Si vencemos todo esto y acortamos distancias, aceleramos el proceso de la evolución, y si en la próxima ronda pudiéramos alcanzar unos estados ya elevados, si no el de adepto, el de hijo de maestro, de la tercera o cuarta o alarat, el de la cuarta iniciación, cientos de encarnaciones habrían sido ya vencidas. Este es el trabajo de este segundo sendero que la gran jerarquía pone a nuestra disposición. Una es seguir el ritmo de la humanidad y otra es acelerar el proceso. Los teósofos ya hemos tomado la decisión. Escogemos el proceso de desarrollo interno rápido, el atajo. Cuando queremos subir una montaña y cogemos el atajo, automáticamente es muchísimo más duro. Claro que sí que es más duro, pero se llega antes. Y entonces ves todos los demás. ¿Qué es lo que hace la humanidad en el recorrido para llegar a la cima de la montaña? Se simboliza la cima de la montaña en un camino que va dando vueltas a la montaña, vueltas a la montaña, hasta que finalmente entra en el final de esa, en el cénit de la montaña, a la cima de la montaña. Pero si nosotros cogemos un camino recto hacia arriba, evidentemente que vamos a sufrir más, pero nos haremos fuertes y habremos vencido la materia. Porque la lucha está entre lo que se llama espíritu y materia. Esta es la lucha. La lucha está en que el espíritu tiene que hundirse en la materia y salir airoso de la materia, llevándose consigo toda la esencia y fruto de sus experiencias, habiendo despertado todos los poderes positivos en su interior. Vamos a dejarlo aquí, ya volveremos. Nuestro esquema terrestre, este que acabamos de ver, del sistema solar, es uno de los tres existentes en donde se experimenta el sendero corto o condensado de evolución, este que antes os he mencionado. Quizás, si esto sale bien, pienso que la jerarquía, y esto puede ser o no puede ser, yo pienso que la jerarquía cósmica considerará aplicable este método en otros esquemas del cosmos, porque no solamente existe este esquema en el cosmos, hay otros sistemas solares cuyos sistemas solares tienen su propia margarita, digamos, sus 10 esquemas de evolución, y así sucesivamente. La cosa es tan tremenda y grande que no podemos llegar a imaginar. Nuestra mente es limitadísima ante la realidad de lo eterno, a pesar que es un instrumento extraordinario para el ser humano, pero es simplemente una pequeñísima expresión de una mente cósmica, porque esa mente personal que tenemos está alimentada por una mente solar y una mente cósmica al mismo tiempo. El sistema tradicional, se nos dice, comprende, estoy nervioso porque no sé a quién hora es que hay de acabar. Bueno, pues vamos a hacer algunas preguntitas, ¿sí? ¿Eh? Sí. ¿Algo ha quedado claro de lo que he dicho? No he dicho todo lo que quería, pero es un tema, ya lo he dicho al principio, un poco abstracto, un poco profundo, pero veis que hay nervio en ello, ¿verdad? Hay un proceso que merece toda la atención. Quizás nos hará cambiar un poquitín la visión que tenemos de la vida. Tenemos una visión de la vida que es general para todos, más o menos igual. Pero cuando hay un conocimiento que empieza a alborear en nuestra conciencia, hace que la vida tome otro cariz, que las cosas se vean de distinta manera, que sintamos que la vida actúa en nosotros ya de distinta forma, y no obstante, hay ese gran peso identificador con el mundo objetivo. Es un freno, es una dificultad que todos tenemos, y que de alguna manera no es que seamos unos mejores que otros, en absoluto. Cada uno en su nivel tiene su propio trabajo a realizar. Y lo que pasa es que intentamos, de alguna manera, pues disimular las partes más oscuras de la personalidad, como es natural, por lo menos las mantenemos un poquitín a raya. Y empezamos a darnos cuenta que no debemos de dar paso a ciertas actuaciones de esta personalidad, que debemos de actuar de una manera más razonable, de una manera más coherente, de una manera en que no hiera a los demás, que intentemos armonizar nuestro pensamiento con el de los demás, y así sucesivamente vamos aprendiendo que debemos de convertirnos en personas sensatas en un principio. Porque ¿qué es lo que dice el ocultismo? El ocultismo dice que para ser un buen teósofo antes hay que ser buena persona. Esta es una realidad. Y que para ser un ocultista antes hay que ser un buen teósofo. Primero hemos de hacernos buenos teósofos. Y luego, si queremos profundizar más, pues tenemos que hacernos pues buenos teósofos. Primero buenas personas, luego buenos teósofos. Y finalmente uno entra en contacto con esa realidad oculta. Por eso se le llaman ocultistas a quienes entran en contacto con el mundo oculto. Bueno, yo hablo porque no decís nada. ¿Tenéis alguna cosa que se...? Venga, que tú siempre sacas preguntitas. Venga. Tiene el don de la pregunta. Pues si no hay preguntas, descansamos media horita, ¿no? ¿20 minutos? ¿Un cuarto de hora? Yo la única cosa que quería deciros es que los dos libros que comentaba antes José, que lo explica de una manera más o menos fácil, lo que él ya, con estos esquemas tan fantásticos que han hecho, tenemos Genealogía del Hombre de Annie Besant y luego El Hombre Visible e Invisible, que este tiene una serie de dibujos, de incluso otras cosas, pero que en la parte de delante puede haber algunas que pueden interesar para entender luego cosas, ¿eh? O sea, no es que este sea el que es. El que va mejor es el de Genealogía del Hombre. Pero para luego ver, como luego hablará de otras cosas, o más adelante yo ya os lo dejo, por los dibujos que tiene, ¿eh? Que lo deja de aquí, para que los podáis ver tranquilamente. Luego os lo miráis. Bueno, pues hacemos esto un cuarto de hora, ¿no? ¿Tres minutos? Sí. Vale. Vamos a continuar con este diagrama, que es el diagrama del programa, como podéis comprobar. ¿Qué quiero simbolizar con esto? Bueno, el fuego creador, se simboliza la divinidad como un fuego constante, porque el fuego purifica todo lo que tiende a su paso. Entonces, el fuego purificador de la divinidad, de ese fuego surgen chispas. Chispas de aquí. Y estas chispas que vemos aquí son las mónadas. Cada uno de nosotros, en los niveles internos, somos esta chispa. Pero con la peculiaridad de que en esta chispa hay el poder de la hoguera, el poder de Dios, está encerrado en la chispa. Pero la chispa no es consciente que el fuego de Dios está en ella, porque es inocente, no tiene experiencia. Y precisa hacer todo el periplo que antes hemos visto para darse cuenta que ella es una con el Logos. Y hay 7 clases de tipos de mónada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos querido simbolizar en este dibujo las 7 clases o tipos de mónadas que existen en el universo. De cada una de ellas, millones. Cada una de ellas pertenecen a un rayo determinado. Pero no obstante, los 7 rayos están en cada una de ellas. Pero hay un rayo que predomina sobre los otros 6. Y este rayo que predomina sobre los otros 6 es el que le da el nombre del rayo, o el de la voluntad, o el de la devoción, el de la armonía, etcétera, etcétera. Primer rayo, segundo rayo, tercer rayo. Pero no obstante, en cada mónada, en cada uno de vosotros, existen los 7 rayos. Pero hay uno que domina. Y ese que domina es el rayo monádico, que es el que os da la tónica de vuestro carácter en general. Por eso no todos somos iguales en manifestación. Pero encontramos, en nuestro peregrinar, encontramos muchísimos de nuestro mismo rayo. Y entonces parece que decimos, bueno, me llevo muy bien con esta persona porque pensamos igual, o hacemos las cosas más o menos, hay una cierta, porque es posible que pertenezcan a ese mismo rayo, ¿eh? Y aquí he querido simbolizar en este del centro un poquitín el proceso, dándole forma, que no la tiene, dándole forma a la mónada dándole forma humana. Puesto que la forma humana es la forma más perfecta, pues la vamos a utilizar, pero no hay forma, porque es abstracto, arrúpico, que se llama. Arrúpico quiere decir sin forma, rupa con forma, o rúpico con forma, y con una A adelante es arrúpico sin forma. Esto sería arrúpico, pero le damos una forma para entendernos. No sube más. Sí. ¿Lo veis? Entonces está encima de qué? El yo divino, el yo superior, está encima del triángulo que mira hacia arriba. El triángulo que mira hacia arriba simboliza el espíritu. Y el triángulo que mira hacia abajo simboliza la materia. Esta mónada se está experimentando en la materia. Y no obstante, no se mueve nunca del triángulo que está arriba. Porque el triángulo que está arriba simboliza el rayo de la mónada, por lo tanto, lo que conocemos como el yo superior. Todos nosotros existe en nuestra conciencia profunda interna el guía o maestro al cual se le llama el yo superior. Y no es más que el rayo de la mónada, una. Este es el proceso. Hay una trinidad, espíritu, alma, cuerpo. Siempre esta trinidad funciona en todos los niveles. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Triada superior, Atma, Buddhi, Manas, o lo que llaman voluntad, sabiduría e inteligencia. También es una triada, la triada de la individualidad una. Però tu no ets de la neta. Fins demà. Entonces, nosotros internamente, no la personalidad, no el cuerpo físico, no nuestras emociones, no nuestra mente, no. Quien está aquí es el yo superior, el que está dentro de esa conciencia divina. El que está por debajo estaría aquí, en este mundo, en el mundo manifestado. Se quiere simbolizar con este dibujo todo este proceso del septenario del hombre. Hay otros dibujos del septenario del hombre que también lo veremos. No sé si lo he sacado, ya lo buscaré. Bien. Las mónadas, me paso bastantes cosas para poder llegar al final. Cosas que se van diciendo en el transcurso de la charla. Las mónadas, como ya vosotros sabéis, son chispas surgidas de la gran llama una universal, como hemos visto. Oh Dios. Estas chispas poseen todas las cualidades en potencia. Por eso decimos que somos semejantes a él o a ello. A él o a ello. Daros cuenta que los hindúes, incluso ellos, no le ponen un nombre a ese ser absoluto y divino. Dicen aquello. Aquel, él o aquello. Nosotros, los occidentales, le hemos puesto un nombre, decimos Dios. Pero decimos Dios a cada cosa que está por encima de nosotros. Entonces decimos Dios a nuestro Padre que está en los cielos, que es nuestra propia mónada. Decimos Dios al logos solar. Decimos Dios al logos cósmico. Decimos Dios a la realidad una. Todo es Dios. Pero evidentemente con varias octavas superiores por encima de lo que nosotros pensamos o decimos. Al estar estas cualidades de Dios en la mónada, en potencia o germen, necesario es desarrollarse a través de un peregrinar, un paseo, un peregrinar sin fin, cuyo principio nadie conoce y cuyo final nadie puede imaginar. no es una cosa concertada. Principio que nadie conoce y un final que nadie en absoluto puede imaginar. Todo ello siempre en una bipolaridad de tiempo y espacio. Una bipolaridad que la podemos observar en todas las cosas que existen en nuestro propio mundo. En nuestro mundo todo es dual. Si encontrarais algo en este mundo que no fuera dual, tendríais el premio. Porque todo cuanto existe en este mundo, todo es dual. Buscad y veréis que todo, exactamente, todo tiene su contraparte. Así que todo ello en una bipolaridad de tiempo, espacio, en que la inocencia negativa del principio pureza, ignorante e impotente, ha de conquistar y desarrollar lo que llamamos inocencia positiva, plena de experiencias y plena de vivencias. Nuestras experiencias tienen que ser vivenciales. Cuando digo nuestras experiencias, bajo un punto de vista teosófico, deben de ser vivenciales, vivirlas. Extraer de cada una de esas experiencias la sabiduría suficiente para darnos cuenta de que la vida es algo más que lo que vemos. La vida que vemos ahí fuera es una ínfima parte de la vida que en realidad existe en los planos internos. Claro está que la consiguiente omnipotencia que confiere esa omnisciencia de la vida una, o el superpoder del conocimiento sublimado que antes hemos mencionado, es comprensible el que lo tengamos siempre presente, porque sin la sublimación o transmutación del conocimiento teosófico, todo esfuerzo por continuar acumulando conocimientos o desear poderes, entre comillas, paranormales, resultan, pues, peligrosos e inútiles para llegar a esa meta con ciertas garantías de éxito. Los aspectos fenoménicos son distracciones en el camino. Pensad que vosotros mismos sois un aspecto fenoménico de la naturaleza. Porque ¿qué es un fenómeno? Lo que aparece y desaparece. Somos un aspecto fenoménico en la naturaleza. Aparecemos y desaparecemos. Y estos son aspectos fenoménicos. Hay unos más duraderos que otros y otros que cambian un poquitín la ideación del pensamiento del individuo que los vive. Hay aspectos vivenciales que no tienen nada que ver en absoluto con los aspectos fenoménicos o paranormales. Y estoy totalmente convencido que algunos aspectos vivenciales habréis tenido en vuestra vida. En cada vida tenemos algún que otro aspecto vivencial que cambia la polaridad de nuestra existencia. Hay un cambio drástico, una puerta se ha abierto como consecuencia de ese aspecto vivencial. Puede ser un sueño profundo, no un sueño con sueños, un sueño profundo, que en su vuelta, al tener que pasar la conciencia a través del causal, puede destilar el recuerdo, no en su totalidad, pero el suficiente como que a través de un aspecto simbólico que puede ser traducido simplemente por aquel que lo ha vivido, el individuo descubra aspectos de su vida desconocidos hasta este momento. Y que tiene que profundizar en esta línea. Porque el ego divino, el yo divino, este que está aquí, no nos transmite el mensaje por palabras. No nos transmite el mensaje por palabras al individuo que está aquí abajo. Siempre a través de símbolos comprendidos o que solamente puede comprender el individuo que ha participado en ello. hay distintas clases mediante los cuales el ser divino, el yo superior, puede comunicar a través de estos símbolos. Y hay que estar atento. Y cuando uno dice, pues no sé lo que me quiere decir, pues hay que buscar en los símbolos, porque cada símbolo tiene una serie de secuencias distintas. Cada símbolo pueden decir muchas cosas, depende del contenido de la experiencia. Pero, en fin, normalmente estas experiencias a través de símbolos siempre vienen en formas de animales. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. Serpiente, león. ¿Habéis tenido algún sueño del león? El tigre, el toro. El toro también surge mucho. La serpiente. Son símbolos que están muy cercanos a la conciencia simbólica del yo superior. Bien. Cada mónada permanece en el segundo subplano del séptimo plano cósmico, porque hemos dicho que hay el plano cósmico y después viene el segundo plano, y este segundo plano, que es el divino, por debajo del divino pues está el monádico. No tengo aquí el de los planos para que lo vierais, porque así uno se sitúa mejor. Bueno, aquí sí había uno por aquí. Me parece que había uno. Aquí hay uno. Este servirá. No es este, pero bueno, servirá. Tenemos aquí el divino y el monádico. Mundo divino es el mundo del logos solar, y por debajo, pues de esta conciencia universal, nos encontramos con la conciencia monádica, por lo tanto el mundo de la mónada. Por lo tanto, la mónada está siempre por debajo de la conciencia universal, en este punto. Sí, es este, sí. Pero hay uno que hay todas las explicaciones de este, a ver si lo encuentras por aquí. No, está más adelante, creo que está muy bien. Aquí veis la mónada, el mundo divino, por debajo la mónada. Después nos encontramos con el átomo permanente, átmico, espiritual. Nos encontramos con el búdico, átomo permanente búdico. Antes hemos hablado de esto, recordáis que os he dicho que había unos puntos de contacto en que la mónada, ella ubicaba su percepción. Aquí tenemos este átomo permanente, la mónada tiene contacto con este mundo átmico, porque la mónada no se mueve jamás. La mónada es espíritu puro, no desciende en ningún plano por debajo, y entonces manda un contacto por debajo de sí misma y entra en contacto con el mundo átmico, otro con el mundo búdico y otro con el mundo manásico, y se establece lo que se llama la triada superior, esa triada que antes hemos visto en el triángulo. Y luego también hay el mental inferior, el astral y el físico, siempre una triada que se repite desde lo más elevado a lo más ínfimo. Esa triada se repite constantemente. Cada mónada permanece en el segundo subplano del séptimo plano cósmico, desde el cual, dice, lanza sus tentáculos sensorios. Sus tentáculos sensorios sería este. Aquí hay un tentáculo sensorio. Vamos a hacerlo de otra manera, para hacerlo quizás más claro. Esto está apuntado, ¿verdad? Sí. A veréis cómo ahora lo tendréis muchísimo mejor. Aquí tenemos la mónada, espíritu puro, mónada. Entonces la mónada, a través de su vida interior, dice, establece un estremecimiento de su profunda esencia, un estremecimiento que hace que una raicilla surja y descienda a ese plano, inmediato inferior al que ella se halla, porque está por encima, está en el plano monádico. Y entonces hay una raicilla de esta energía que desciende hacia aquí abajo, y esta raicilla ondea. Ondea, es como un brazo que no tiene donde cogerse. Esta raicilla es energía que ondea. ¿Y qué ocurre? Ahí somos ayudados. ¿Ayudados por quiénes? Por los devas. ¿Habéis oído hablar de los devas? Devas, o traducido en un lenguaje religioso, ángeles. Hay ángeles de distintos grados. Entonces, estos devas, el trabajo de los devas, siempre su trabajo es colaborar para que el ser humano crezca y se libere. ¿Qué es lo que hacen los devas átmicos, devas del mundo átmico? Es anclar esta raicilla en un átomo del mundo átmico. Estos son átomos átmicos. Y entonces lo que hace es anclar esta raicilla en un átomo átmico. ¿Y entonces qué ocurre? Que la mónada tiene aquí abajo en el mundo átmico un observador que va a registrar, y a través de esta raicilla va a mandar su información, ¿a quién? A la mónada. Un rey está en su palacio, y si quiere saber lo que piensa el pueblo, manda un emisario, y está en el pueblo, y escucha, y después le aporta todo lo que le han dicho. No es lo mismo, pero parecido, para que se entienda. Un nuevo estremecimiento por parte de la mónada, y desciende a este plano, donde los devas lo que hacen es el mismo trabajo, anclar esta raicilla en un átomo permanente búdico. Y entonces ya tiene dos informadores, uno del mundo búdico, otro del mundo átmico, pero no es suficiente, y entonces un nuevo estremecimiento, y en el mundo inmediato inferior, el manásico, también misma operación. Los devas anclan esta raicilla en un átomo permanente. Y aquí se establece el nacimiento de lo que llamamos triada superior. Triada superior. Esa triada, la cual llamamos Atma, Buddhi, Manas. Esa triada es la que, de alguna manera, vamos a dibujarlo así, centrado, para que se vea mejor. Asistimos a lo que es la triada superior en el hombre, que simboliza ese triángulo que mira hacia arriba. El espíritu, el rayo del espíritu a través del yo superior. Pero aquí se establece también una relación, entonces, entre Atma, Buddhi y Manas. Una interrelación de energía que va de átomo a átomo. Por lo tanto, una relación de aquí hacia este, de este hacia este, y así sucesivamente, una interrelación. Y de ese calor que se genera, surge una nueva raicilla. Esta raicilla desciende al plano inmediato inferior. Este sería, entonces, el mental, aquí el astral, y aquí el físico, que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre son 7 grandes planos en la naturaleza. Y entonces, de este desciende a otro, y de aquí desciende a otro, y asistimos entonces a una triada inferior. Una triada inferior que corresponde a esa triada superior, pero en octavas, siempre por debajo de la misma. Cuando alcanzamos este punto de aquí, hemos atravesado lo que se llama, este sería el mental superior, este sería el mental inferior. Lo que hemos hecho es atravesar la frontera entre lo que consideramos de aquí hacia abajo, mundo material, y lo que consideramos de aquí hacia arriba, mundo espiritual. Es decir, que nuestra personalidad funciona desde este punto hacia aquí abajo. mental, emocional y físico. Esta es nuestra personalidad, lo que ahora tenemos aquí. Lo que está dentro está más allá de lo personal. Está en la individualidad monádica, la individualidad de la mónada, que es precisamente esa tríada superior. Atma, Buddhi, Manas. Que nosotros somos todo esto es una realidad. Pero que conocemos solamente esto, esta personalidad. Esto es lo que conocemos. O sea, que hay más por conocer que lo que conocemos hasta el momento. Porque hemos de conocer la tríada superior y entrar directamente y gloriosamente en la mónada. Por lo tanto, hay más por conocer que lo conocido. Y esto es algo que debemos de ir realizando paulatinamente. Este es un poco este mismo proceso. Pero claro, no vemos la tríada hecha, lo tenemos por aquí, pero ya lo veis claro. Cada mónada permanece en el segundo subplano del séptimo plano cósmico, lo más alto, lo más arriba, desde el cual dice lanza sus tentáculos sensores, esto que hemos hecho ahí, dibujar, a los subplanos inferiores en forma de átomos simientes o átomos permanentes, como le queráis llamar, o primordiales, cuya naturaleza, dicen, es Purusa y Prakriti, porque realmente los átomos están investidos por estos dos aspectos de la divinidad, Purusa, Prakriti, quiere decir espíritu y materia. Pero no hay conciencia. La conciencia viene después a ponerse en contacto con el ser humano, como antes hemos visto. Es decir, la eterna dualidad, espíritu y materia, que forman los gérmenes del ego y de la futura personalidad. Es todo un proceso realmente extraordinario la formación de una nueva encarnación. No es el tema de hoy, pero sería interesante. El mecanismo, lo que es todo el mecanismo de la reencarnación, es algo extraordinario que emborracha a aquel que lo escucha. En un principio quizás saca las uñas, no quiere, pero en realidad cuando uno va entrando en el tema y se da cuenta cómo actúa la vida a través de los distintos vehículos y cómo, de qué manera ella actualiza en esos vehículos lo que él se ha hecho merecedor por propia experiencia, por propios méritos, entonces uno se da cuenta que tenemos que acelerar el proceso de nuestro desarrollo interior. En el periodo o Manvantara es el tiempo o el proceso de la manifestación. El proceso de la manifestación se llama Manvantara y el proceso de recogimiento se llama Praraya. Esto lo encontráis en los libros. Quizás no conocéis los nombres, pero es importante buscarlos y en el diccionario y encontraréis el significado. Praraya es el movimiento de la manifestación, la nueva aurora, el nuevo día, la nueva evolución que se inicia, y el Praraya es la noche o el recogimiento. Eso en los grandes procesos cósmicos. Y aquí en el mundo en el que nos encontramos también encontramos el día y la noche. Aquí tenemos nuestro pequeño Praraya y ahora nos vamos hacia el recogimiento, ¿sí? Nos vamos hacia el Praraya, hacia el recogimiento. Mañana por la mañana vendrá el Manvantara, el nuevo día. Pues este día que en el mundo cósmico se llama el día de Brahman y la noche de Brahman. Si nuestro día y nuestra noche forman un número de 24 horas, lo que es lo que dura un día y la noche, 24 horas, el día y la noche de Brahman, cójanse ustedes a la silla, dura 311 billones 40.000 millones de años. Este es todo el proceso de ese diagrama que antes os he mostrado. Este es el proceso en el que se necesita para que se pueda realizar todo el contenido energético de vida que precisa el Mahamanvantara, que son 311 billones 40.000 millones de años, todo el proceso. O sea que tenemos la eternidad por delante. Pero si aceleramos, como hemos dicho esa tarde, este proceso, podremos nosotros liberarnos de este yugo opresor de la materia, que es el que priva de que veamos la realidad clara de lo que es la vida en sí mismo. Hemos de trascender, claro, es difícil, hemos de trascender la mente. Los grandes sabios nos dicen que hemos de ir al origen del pensamiento. Claro, el origen del pensamiento nosotros no sabemos cuál es, pero los sabios nos dicen que el origen es el corazón. Por lo tanto, nos dicen que la fuente del pensamiento, la fuente de la mente, es el corazón. Antes os he dicho que el corazón está aquí. Hemos de ir más allá de la mente y entrar en el corazón. Y cuando uno entra en el corazón, automáticamente ya no hay nada que prive ese paso de la conciencia a través de los distintos niveles en los cuales hoy llamamos fronteras. De aquí para abajo, fronteras. El individuo se ha liberado de estas fronteras. Tiene lo que se llama la llave maestra para entrar en los mundos internos. Mejor dicho, él es la llave maestra. Ya no hay nada que pueda impedir su paso en los mundos internos. Con estados de conciencia inconscientes, iniciando así poco a poco el cúmulo de características que componen nuestro propio Manvantara o periodo, los cuerpos físico, vital, astral, respectivamente, y mental. Al llegar al presente Manvantara, al actual, punto medio, como hemos visto, punto medio, en la cuarta ronda, aquí abajo, estamos aquí, porque hay todo esto a recorrer. Nosotros nos encontramos aquí, en la cuarta ronda, aquí, en este punto, el punto más bajo. Pero no obstante, hemos logrado una gran victoria. Hemos pasado del pasado al presente. ¿Pero qué es lo que ha pasado del pasado al presente? Nuestros átomos permanentes. Nuestro cuerpo no, porque nuestro cuerpo es el fruto de todo este proceso y aquí se nos ha dado la oportunidad de tener el cuerpo más perfecto que la naturaleza ofrece a la vida. Aquí es el gran premio de este proceso del pasado, ahí lo tenemos. Y ahora, con ese cuerpo y con esa mente, una mente lúcida y despierta, podemos acariciar precisamente ese futuro constante que nos llevará a un futuro, a un destino que de alguna manera cambiará toda nuestra existencia. Luis, creo que te llamas Luis, el otro día dijo, hay un aforismo que a mí me encanta y me ayuda mucho y es una gran realidad, que dice, quien siembra un pensamiento, recoge una acción. Que se acuerda. Quien recoge una acción, quien siembra una acción, recoge un hábito. Quien siembra un hábito, un carácter. Quien siembra un carácter, un destino. Hemos de hacer estos cambios. Esto es una frase de Thackeray. Una frase de Thackeray que Madame Blavatsky utilizaba. Quien siembra pensamiento, recoge. Quien siembra es el que recoge, recoge, y sembrando constantemente vamos recogiendo hasta que finalmente sembramos o recogemos nuestro propio destino. Realizamos un trabajo y somos nosotros quienes sembramos y somos nosotros quienes recogemos. Son los skandhas los responsables, son los skandhas, estos que vemos aquí, skandhas, los skandhas son los responsables de que el ego vuelva a encarnar y obtenga así los efectos positivos y negativos que cada individuo genera a lo largo de toda su existencia como ser humano. Hay skandhas positivos y skandhas negativos. Antes también lo hemos dicho. Todos los aspectos skandhas negativos quedan siempre en estados latentes mientras el individuo no los llegue a transformar totalmente. Y al parecer, en cada encarnación, los escándalos negativos que hemos sembrado en el pasado nos los encontramos en el Devachan esperando la próxima encarnación. En el Devachan del mental concreto. Ahí están esperando adherirse a la nueva encarnación. Porque ¿a quién pertenecen los escándalos? Al que reencarna. ¿Quién es el que reencarna? Si ya murió José o Juan o Pedro, ¿quién es el que reencarna? Ese yo divino, ese yo reencarnante, que es el que asume las faltas que la personalidad realiza. Porque vuestras personalidades, una vez desaparezcan, se han terminado. No hay nada que quede de ellas más que los átomos permanentes. Porque los átomos permanentes, ellos siempre permanecen. Y no solamente permanecen los átomos permanentes que existen antes que exista el ser humano, no solamente esto, sino que existen después que el ser humano ha desaparecido. Y que existen después que el ser humano ha trascendido la humanidad y ha entrado en la corriente de lo divino y se ha transformado el individuo en un adepto. Pues bien, los átomos permanentes continúan subsistiendo porque son las vestiduras que han despertado lo que se llaman las espirillas, todas, totales, y que quedan a disposición de cuando un gran avatar tiene que lanzar un mensaje al mundo. Sirven estos átomos permanentes como vestiduras para ese gran avatar. Y si no hay suficientes, dice la teosofía, de estos átomos permanentes, si no hay suficientes para configurar o conformar un cuerpo, dice, se galvanizan átomos similares a ellos y se le galvanizan con el poder desarrollado de los átomos permanentes. Y así vuelve nuevamente a tener un cuerpo, un gran avatar. ¿Qué es un avatar? Aquel que viene a dar la enseñanza auténtica al mundo. Un alma grande, un gran avatar. Un Jesús, un Krishna, un Zoroastro, un Buda. Son avatares, son grandes sabios que han alcanzado la liberación total. Y ellos dan esas pautas de las cuales el hombre crea nuevas religiones. Pero si miráis el contenido de cada una de ellas, siempre habla de la misma verdad. La vida es una. No existe una vida para cada uno de nosotros, sino que existe una vida que engloba la total humanidad. Así que la materia, pues también podemos decir que posee las cualidades de ritmo, de movilidad e inercia, como nos mantiene esta, o como nos mantienen en contacto con esta ilusión o maya de separatividad. Y el caso es que así eso continuará hasta que logremos nosotros sumergirnos y unir nuestra conciencia personal con nuestra conciencia egoica. Así continuará hasta que logremos nosotros penetrar en los planos más profundos de nuestra naturaleza, en los recovecos más profundos de nuestra naturaleza interior, y seamos uno con esa realidad. Cuando esto ocurra, pues habremos alcanzado con éxito lo que se llama la liberación, o como también se llama la iluminación. Iluminación y liberación, o renunciamiento, son sinónimos de una misma realidad. Es nuestra personalidad la que tiene que diluirse, lo que tiene que desaparecer, es nuestra personalidad. Y ahora aquí, pues claro, no es un ataque en absoluto, pero ¿qué es lo que domina en vuestro carácter? ¿Qué es lo que domina en vuestro carácter? La personalidad. Y la personalidad tiene que diluirse, tiene que desaparecer. ¿En la realidad de qué? Del ego superior. Tiene que diluirse, tiene que integrarse en la realidad del yo superior, y no al contrario, como algunos pretenden. No que el yo superior se supedite a la personalidad. No que los maestros vengan a hacer nuestro trabajo. No que el espíritu tome posesión de este cuerpo. No, no, no, es lo contrario. Porque este cuerpo mental, emocional y físico, ¿por qué está aquí? Está aquí porque ha venido de los mundos internos. Ha ido descendiendo, hasta que ha llegado al punto más denso de la materia. ¿Y ahora qué es lo que hemos de hacer? Desmaterializarnos y elevarnos, reintegrarnos poco a poco, otra vez, a la fuente de donde hemos surgido. Pero puros, limpios y sabios. Este es el proceso. Esa es la meta que todos tenemos que conseguir a través de un tremendo y prolongado esfuerzo que puede durar, como antes hemos dicho, vidas. Un número determinado, largo de vidas. Tenemos también que darnos cuenta que hay que romper las barreras ilusorias de la separación. Estas son potentes precisamente debido a qué? A los escandas que hemos mencionado. Los escandas son muy potentes, tienen una gran fuerza, porque nos tienen sujetos. Ellos en un momento determinado dicen, no, no, tú tienes que transformar esto. Digámosle, es el cúmulo de escandas adquiridos configuran lo que llamamos el guardián del umbral, por decirlo de alguna manera. El guardián del umbral es una entidad hipotética creada por nosotros mismos. Digo entidad porque no es una entidad, pero es un poder que hemos desarrollado en el pasado. Y esta entidad le damos la forma del ser humano. Y que este ser humano lo ponemos en el dintel de aquí, en este punto ponemos al ser al guardián del umbral, pues manteniendo guardia. ¿Y qué es? ¿Por qué mantiene guardia? Porque no nos deja pasar. ¿Y quién es este que no nos deja pasar? Es fruto de nuestro pensamiento, fruto de nuestras emociones egoístas, rastreras, etcétera, etcétera, etcétera, y de nuestras acciones. Hemos creado esa entidad, no tiene la forma humana, no. Pero hemos creado esta entidad. Y entonces cuando queremos entrar, porque en esta vida hemos encontrado la teosofía, y entonces, ¡ah! He descubierto una verdad absoluta, voy a trabajarme directamente porque quiero entrar en la vida del espíritu. Y entonces nos trabajamos y elevamos la conciencia, y llega un momento en que sí, parece que estemos dispuestos a entrar. Pero cuando vamos a entrar, nos encontramos con esto, con el pasado que hemos sembrado. Y este pasado nos dice, si quieres pasar, me tienes que purificar, porque yo soy parte de ti. Y sin mí no puedes entrar. Es una manera de explicarlo. entonces hemos de purificarlo, porque ahora nos encontramos en este punto. Vamos a intentar ennoblecer nuestro carácter, pero ¿y el pasado que hemos construido y los escándalos que están ahí? Lloverán uno tras otro, y hasta que no estén completamente no podremos entrar en contacto con este aspecto de aquí, al cual llamamos cuerpo causal, morada del alma. Cuerpo causal se llama la morada del alma. Claro, ahí nos encontramos, en esa morada del alma, encontramos el ser. El ser aquello que somos. En un principio somos esto, pero en un principio encontramos esto. Y este que encontramos aquí es el primer maestro que encontramos. Por encima de él hay otros maestros. Pero el primer maestro que vamos a encontrar en el transcurso de nuestra evolución será el sí mismo. Nosotros, la realidad una, que mora en cada uno de vosotros y en mí mismo. La verdadera realización se obtiene cuando el triángulo superior e inferior se entrelazan formando la estrella de seis puntas, cosa que ocurre cuando el iniciado adquiere el sublime grado de adepto. Aquí está. Lo vemos aquí. En este diagrama está todo. Todo lo que estamos diciendo lo encontramos aquí. Es bastante completo, por decirlo de alguna manera. No tiene sus explicaciones, pero tiene sus gráficos para que podamos también trabajar con ellos. O sea que aquí el individuo alcanza lo que se llama la primera gran iniciación, pero antes ha tenido que pasar por la primera, por la segunda, por la tercera, porque en una vida se puede pasar segunda y tercera al mismo tiempo. Después la del arar, y finalmente la de la iniciación. Y aquí se terminaría lo que es la evolución humana. La evolución humana termina aquí, porque entonces decimos que nuestro destino está aquí. ¿Qué es lo que empieza? La superhumana. La evolución superhumana, que quiere decir la etapa angélica, etapa arcangélica y etapa monádica. Y aquí ocurre también un proceso que es maravilloso. Me salgo un poco de las cosas, pero bueno, pero ya que me viene a la cabeza, pues os lo cuento. Aquí ocurre lo siguiente. Bueno, esto ha quedado claro, más o menos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nombre es? Veamos. La línea de evolución, línea evolución humana. Vamos a hacer así, vamos a simplificar. Línea de evolución dérica. Antes hemos dicho angélica, arcangélica y monádica. A este punto de aquí, en este punto de aquí, al llegar al adeptado, este arcángel que ha llegado a este punto tiene la posibilidad de cambiar de línea de evolución. Es decir, que puede optar por entrar en la evolución humana, y el adepto tiene la opción de entrar en la dévica, porque han alcanzado el mismo grado. Pero en cada uno de ellos ha adquirido una especialización de la vida, y en esta especialización de la vida puede optar por el reino alado dévico, o puede optar por el reino mamífero humano. Porque no solamente hay esas dos líneas, hay siete líneas de evolución, pero estas siete líneas de evolución convergen, tres en esta y tres en esta. Con lo cual se adquieren las seis grandes líneas de evolución, y en esta configura la séptima. Vemos que la vida, de todas maneras, hay posibilidades enormes para poder realizar la auténtica transformación. Bueno, haremos... Creo que lo voy a dejar aquí, porque quisiera que tuviéramos un pequeño coloquio entre nosotros, si os parece. Si tenéis preguntas que no tienen nada que ver con el tema que hemos tocado, pues podemos hacerlas. Y si hay posibilidad de respuesta, pues nos vamos a enriquecer mutuamente. También dura lo mismo. No, no, es completo. Ah, es completo, vale, día y noche. Claro, noche y día. Lampanta y Pralaya. Como antes he dicho, noche y día aquí son 24. La mitad sería un día de Brahman y noche de Brahman la otra mitad. Pero completo forman el día de Brahman. Los años no tienen importancia. Somos nosotros que le damos importancia a los años. Y cuando nos sale una arruga, ¡ay! ¡Ay, qué ha pasado aquí! Cuando nos sale una arruga ya decimos, ¡ah, ya he cumplido un uno por mil de aquello! ¿Qué más? Habría que estar contentas. Las mujeres tendrían que estar contentas. Cuanto más arrugas, quiere decir que menos tiempo queda. Porque aquí sufrimos. Me diréis, pero nadie quiere la muerte, pero si no morís. Hay que verlo bajo un punto de vista de lo eterno. No morimos. Si no morimos, ¿qué importancia tiene que nuestro vestido nos lo saquemos? ¿Qué hacéis a la noche cuando os vais a dormir? ¿Os sacáis el vestido? ¿Os sacáis el vestido? ¿Qué es lo que queda? Vosotras. Pero ya no hay el vestido. En relación al espíritu, vuestro cuerpo físico es el vestido del espíritu. Porque el espíritu no puede manifestarse aquí. Por lo tanto, necesita un vestido. Porque el espíritu está en los mundos internos. El espíritu está aquí, en este mundo interno. Toma, vamos a sacar un nuevo dibujo. Ah, eso quería deciros. Si veis que... Si queréis tener dibujos de estos, pues aquí hay unas señoras y unas señoritas que los tienen. Pedíselos a ellas. Ellas los tienen y entonces si os hacen falta para investigar y trabajar, nada más hay que pedirlos. Os ponéis de acuerdo y hay también un chico que se ha marchado hace un momento que también los tiene y él os lo enviarán por email. Los podéis recibir. Mira, este se despierta ahora. Con esto terminamos. Bueno, ¿a qué venía esto? No sé a qué venía. ¿De qué os hablaba ahora? La muerte. Los vestidos. El sueño, la muerte, la vida. Ah, la materia. Sí. Entonces, el cuerpo físico lo cambiamos en cada existencia. El cuerpo mental lo cambiamos en cada existencia y el cuerpo emocional lo cambiamos en cada existencia. Pero la quinta esencia de cada uno de estos cuerpos queda registrada en los átomos permanentes. Y cuando uno viene nuevamente a este mundo, entonces se hace una lectura de estos átomos permanentes y se sabe qué tipo de cuerpo va a tener que realizar su experiencia en esta vida. Porque los escandas del pasado, positivos y negativos, te dan la posibilidad de obtener un cuerpo adecuado al desarrollo que tú has obtenido en esas vidas pasadas. Es decir, que siempre en cada existencia venimos mejor equipados que en la anterior existencia. Porque lo constructivo y positivo que realicemos en esta vida va a venir con nosotros en forma potencialmente latente en su nuevo cuerpo mental, emocional y físico. Nuestros cuerpos van a desaparecer, pero nosotros que somos la realidad una, somos esta mónada, esto permanece siempre. todo esto de aquí para abajo, perdón, de aquí para abajo, no, de aquí para abajo, esto desaparece. En cada encarnación es nuevo, pero de aquí para arriba, estos tres átomos permanentes y esto, esto siempre es presente. Y en realidad, vosotros y yo heredamos de nuestra vida anterior, heredamos la experiencia desarrollada en la vida. Por lo tanto, somos herederos de nuestras propias experiencias. No heredamos nuestro carácter de los papás, ni de la mamá. Heredamos de nuestro propio carácter. Somos la continuación de aquel ser que se demostró en una vida anterior. El cuerpo falleció, pero la realidad de aquel que moraba en nosotros, aquí, lo veis aquí, mora en nosotros, eso permanece. Por lo tanto, si nos sale unas cuantas arrugas, no importa. Quiere decir que vamos a obtener la posibilidad de un nuevo cuerpo joven. Radha Burriar, cuando le dicen, óigame, a la presidenta mundial le preguntan, señora Burriar, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando nos falta un riñón para que nos operen y nos pongan otro riñón? O bien nos falta un riñón para vivir, ¿qué hay que hacer? Dice, no hay que hacer nada. Mejor es obtener un cuerpo con dos riñones. ¿Por qué usted va a martirizarse con un riñón y vivir mal toda su vida? ¿Vivirá mejor con un cuerpo nuevo? Es decir, los hindúes no dan tanta importancia como le damos nosotros a la vida física. Si nosotros nos diéramos cuenta que la vida física, emocional y mental es perecedera, ¿para qué agarrarnos tantos a ella? ¿Por qué nos hemos de agarrar tanto, no solamente a la vida de cada uno de estos cuerpos, sino también a las cosas que alegran la vida a estos cuerpos? Yo soy el primero en el que se tiene que concienciar en este asunto. Yo soy el primero, porque si no fuera así, quiere decir que no estaría en este mundo. Estoy aquí porque hay todavía cosas atractivas del mundo que me tienen hipnotizado, seguramente. Porque el mundo nos tiene hipnotizados. Y no inventamos nada del mundo. Ahora nos vamos ya por otros derroteros, pero para que nos demos cuenta. El mundo no tiene nada nuevo. Vosotros trabajaréis toda la vida, ¿para qué? Para obtener algo que otro ha creado, sencillamente. No podréis hacer nada más en esta vida que obtener algo que otro ha hecho. Pensadlo. ¿Queréis hacer un viaje? ¿El viaje de vuestra vida? ¡La vuelta al mundo! Bueno, no la habéis inventado vosotros. Esta vuelta al mundo ha sido ya creada para que tú viajes. ¿Quieres hacer un viaje en avión? Bueno, alguien ha creado un avión, lo ha inventado. ¿En barco? Alguien ha creado este. ¿Un traje, un coche, una nave, un barco? ¿Queréis todo esto? ¿Lo queréis? Alguien lo ha creado. ¿Podéis comprar algo de la naturaleza que no haya sido creado por el hombre? No. Toda vuestra vida, desde que nacéis hasta que morís, lucháis para obtener algo que otro individuo ha creado. Este es el programa que nos han mentalizado. Este es el programa que nos han colocado. Trabajad, trabajad para obtener. Obtener cosas. Cuanto más cosas, mejor. No pensáis en cosas constructivas. En la antigüedad, a estos que pensaban, ¿qué les ocurría? No es un invento de ahora. ¿Ahora qué es lo que les dan? Fútbol. Y ahora a cada cadena, cada día, en un partido de fútbol. ¿Y cómo está la gente tras el fútbol? Locos. Se pelean. Y además de esto, porque esto era para los hombres. ¿Y para las mujeres? Claro. Los zapatos. Todo esto que son atracciones, nada más que son atracciones, pensémoslo. Nos tiene mentalizada la mente para que hagamos estas cosas y que dejemos de pensar. En la antigüedad, los grandes filósofos nos hacían pensar. Sócrates, Platón, Plotino, Jámblico, todos, Pitágoras, todos nos decían que hay que pensar. entonces nos daban puntas claves para pensar. Ahora no, ahora nos dan todo lo que ellos quieren para que nos distraigamos con la Coca-Cola o con el zapatito, y finalmente dice, vamos a sacarles además dinero de todo esto, anuncios. Esta es la programación que tiene hecha el ser humano. Porque había un grupo que les llamaban pastores. ¿Y los pastores qué hacen? Llevar ovejas. ¿Quién manda, el pastor o la oveja? El perro. Bueno, porque el perro es el amigo del hombre. Pero en realidad somos ovejas sin darnos cuenta. Y hemos de empezar a pensar por nosotros mismos. Antes hay una dama que me pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Qué debo de hacer para darme cuenta de que yo no soy el cuerpo? Claro, es una buena pregunta, porque antes yo he dicho que antes de saber qué es lo que somos, hay que descubrir qué es lo que no somos. ¿Por qué perder el tiempo en buscar aquello que somos si estamos identificados con aquello que no somos? Bueno, pues hay que descubrir eso que no somos. Y hay maneras para hacerlo. Una manera muy simple es, bueno, ir a la juventud cuando teníais 15 años. ¿Vuestro cuerpo es el mismo que teníais cuando teníais 15 años? No, en absoluto. Ha cambiado completamente. Pero vosotras, o vosotros, seguís siendo el mismo el que piensa por dentro. No habéis cambiado como ha cambiado el cuerpo. Por dentro sois vivos y os sentís que sois vosotros, pero al mismo tiempo decís, yo no soy este cuerpo, antes yo era de otra manera. Si veis que vuestro cuerpo cambia, quiere decir que envejece, y todo lo que envejece no es la realidad. Solo la realidad se mantiene fresca y lozana, y en ese caso la verdad es el espíritu, esto, el espíritu. Y aquí veis aquello que antes decía, en este punto. El logos, la esencia monádica desciende hacia todos los planos de la naturaleza hasta pasar por el físico, el mineral, el vegetal, el animal, y entra en contacto con el ser humano. Y la energía materia, que es la que construye los grandes planos de la naturaleza y al mismo tiempo todos los subplanos de la naturaleza, también entra en contacto con el ser humano. Y finalmente, en la individualización, cuando el individuo desaparece del alma grupal, que esto lo hablaremos mañana, entonces el primer logos entra en contacto con el ser humano, y este ser humano, vosotros y yo, tenemos en nuestro interior la fuerza del logos. Y en cambio, no lo sabemos apreciar. No nos damos cuenta que la divinidad toda está en cada uno de nosotros. No en mí, en otro o en otro, no, en cada uno de nosotros. No hay nadie especial, todos somos hijos de la divinidad. Todos somos hijos de Dios, por decirlo de alguna manera. Porque no somos hijos de nadie, somos hijos de nosotros mismos, porque hemos sido emanados, no hemos nacido de nadie. Hemos emanado del fuego creador, como antes, antes hemos enseñado este diagrama que corre por aquí, que ahora no encuentro, pero que bueno, que es este. Hemos sido emanados, no hemos nacido de Dios. Hemos sido emanados como chispa, que es el símbolo del fuego. Como chispa, ha saltado una chispa. Esta chispa puede convertirse en una hoguera, donde caiga. Se convertirá en una hoguera porque potencialmente en su interior hay el poder del fuego, el poder de la hoguera, el poder de Dios está aquí. Por lo tanto, el poder de Dios también está, porque está en contacto directamente con este ser humano, que el individuo, antes hemos dicho, las tres partes divinas están en contacto con el ser humano. Por lo tanto, aquí está en un estado latente, inconsciente, y que nosotros podemos activar. El átomo permanente, cuando uno desencarna físicamente, esto hay que dibujarlo, porque si no se dibuja no se entiende. Buena pregunta. Esta es la personalidad, átomo mental, astral, físico. Cuando nos morimos físicamente, este átomo se desprende del cuerpo físico. El átomo se desprende. El proceso es más hermoso que eso. Dice que cuando viene la muerte, la vida se retira de las extremidades. Es decir, de aquí se retira la vida, se retira las extremidades y se recoge aquí, en este punto, donde se halla lo que se llama estrella de conciencia en el hombre, aquí. Es el centro del prana. Entonces el prana se retira de las extremidades y se recoge aquí, envuelve el átomo permanente, asciende por las suturas, por el sutratma, entra en las suturas del parietal y el occipital y luego sale. Cuando el átomo permanente junto con prana sale, hay muerte física total, hay cadáver. Mientras no ha salido, no hay cadáver. El corazón puede haber parado, hay muerte clínica, pero no hay cadáver. Puede volver otra vez a descender y activar el corazón. De estas muertes clínicas se han dado muchas. Bien, pues esto ya hace años y años, cientos de años, que la teosofía habla de estas cosas, no cientos, pero bueno, más de 100 años que está escrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando muere físicamente? Desaparece el átomo permanente, entra, asciende por este hilo, el cual se le llama el susuma, el sutratma, asciende por el sutratma y entra en contacto con el átomo permanente, en estado latente. Aquí estaba vibrando, y aquí deja de vibrar y queda en estado latente en el cuerpo causal. Pero la muerte física no es la muerte, es el inicio de la muerte, porque tiene que morir. ¿Qué es lo que muere después? Tiene que morir nuestro cuerpo emocional. Ahí tenemos el cuerpo emocional, y entonces también nuestro cuerpo emocional tiene que morir. Tiene que descargarse el átomo permanente de todas las ligaduras que tiene con el manas. Tiene que separarse, porque el individuo tiene que marcharse hacia el manas. Y si está atado, ligado con las emociones, pues tiene que separarse. En esa separación viene lo que se llama el kama loka, que podríamos traducir en el purgatorio de los cristianos. Ahí, esta separación es el purgatorio. Porque además de sentir doblemente la necesidad de ejercer ciertas actividades, no las puede ejercer porque no hay cuerpo físico, pero el fuego de la necesidad está en el cuerpo emocional. Y aquí es el purgatorio o kama loka, que se llama, y que tiene que tener un retiro en contacto de los demás para poder realizar este desprendimiento del mental con el astral. Y cuando este desprendimiento se hace, entonces el hombre se libera del cuerpo astral. Y al liberarse el hombre del cuerpo astral, el átomo permanente asciende por el sutratma al cuerpo causal. Lo mismo con el mental. Finalmente los tres átomos permanentes quedan en el cuerpo causal. ¿En espera de qué? De una nueva encarnación. Porque ¿qué es lo que va a encarnar de la pasada encarnación? Los átomos permanentes, porque en ellos está todo registrado. Todo está registrado. O sea que no somos nuevos en cada encarnación, somos la continuación de la pasada vida. Reemprendemos nuestra vida donde la dejamos cientos de años atrás. Donde la dejamos cientos de años. El karma de los escandas y uno mismo al mismo tiempo, porque aquí el individuo, aquí eres consciente de la realidad, porque ya no está en la materia, está fuera, es consciente de la realidad y se da cuenta que lo que ha alcanzado hasta este momento es insuficiente y que tienen escandas todavía esperando que deben de ser transformados, y sintiéndolo con toda el alma, tiene que volver a la tierra, porque volver aquí es un gran sufrimiento, y entonces tiene que volver. Y aquí hay todo un proceso muy, muy hermoso, en los que entran también nuevamente los señores devas, los devarajas, de los cuatro puntos cardinales, y son los que van a leer los átomos permanentes y van a hacer lo que se llama un pensamiento conjunto de la forma y criatura que debe de tener según la lectura de estos átomos permanentes. Y entonces, una vez hecho este pensamiento global, se le presenta pues a este individuo. ¿Estás capacitado para hacerlo? Claro, el individuo cuando está aquí no tiene limitaciones. Dice, sí, claro que sí. Pero claro, cuando entra en los mundos interiores, estas promesas que dice que sí, quedan olvidadas. Y tiene que utilizar el discernimiento, hacer sí o decir no. Porque pensad que el skanda, si es un skanda, vamos a poner, hoy día que es un skanda malo, pues la droga, por ejemplo, ¿no? Que nos hayamos dedicado a la droga en la vida anterior. Los átomos registran. Y esto queda registrado en los átomos permanentes. En la próxima vida, nuestro cuerpo es virgen. No tiene síntomas de esta manera. No hay síntomas. El cuerpo es virgen. Esta es la gran ayuda que recibimos de la naturaleza. Pero hay los skandas. Y en un momento determinado de nuestra existencia, la ocasión hace que alguien te ofrezca. Ahí el skanda. El skanda te empuja. Porque lo que quiere es que tú acudas nuevamente a la habilidad de que esa energía quedó registrada. Pero tú tienes el libre albedrío. ¿El libre albedrío qué quiere decir? ¿Sí o no? Depende en el ambiente en el que yo he crecido y se me ha mentalizado, se me ha educado, me dice, no, esto no. A mí no me la juegan. Y dices, no. Has vencido el skanda. Porque has dicho no. Pero si caes, el skanda te ha vencido a ti. Has vuelto a caer nuevamente. Por eso en cada vida tenemos la gran suerte de que nuestro cuerpo es virgen. No hay tendencia de ningún tipo. Es nuevo. Por lo tanto, no experimentamos ninguna necesidad en ese cuerpo si no es impedido por nuestros propios átomos permanentes. No sé si esto se queda... ¿Sí? O un niño, por ejemplo, cuando se vuelve a reencarnar, se encargará mucho más limpio, ¿no? Hay varias opciones en estas cosas. O sea, dos. Puede el niño, si es un niño jovencito, pues que no ha adulterado en absoluto su cuerpo astral o emocional, ni su cuerpo mental, puede reencarnar rápidamente, porque ha muerto el cuerpo físico. Pero su cuerpo emocional y cuerpo astral no ha sido todavía manoseado, digámosle así, están limpios. Y luego encarna, porque lo único que hace es cambiar el cuerpo físico. Porque en estos cuerpos no tiene nada que haya registrado que sea ni positivo ni negativo. Vuelve a encarnar rápidamente. Ahora bien, puede morir por efectos kármicos de una vida pasada. Puede también. Hay niños que mueren pagando una deuda del pasado con esa muerte. Y al mismo tiempo sirve para pagar una deuda del pasado de los propios padres del niño que muere. Así que el karma siempre juega de una manera inteligente, que el mismo acto sirva para uno y para el otro, es decir, para aquellos que han dado la vida y para el niño que depende de los padres. Se reencarna mucho más rápido. Sí, el adulto, ¿no? Evidentemente. El adulto depende del estado de desarrollo del adulto. Es decir, un salvaje encarna rápidamente. Una persona filosófica, una persona dada a pensar, tarda muchísimo más a reencarnar. Cuando más avanzado está el individuo, más tiempo pasa en los mundos internos, porque tiene más a digerir. El que es salvaje, que no utiliza, porque no hay todavía materia gris, que lo que domina en él es el instinto, pues tiene muy poco tiempo. No sé si recordáis, algunos ven aquí, que dije, el sábado pasado dije que nuestro amigo Saturnino Torra, él me decía, oye José, mira, no me pongas en programa la próxima vez, porque a mis años, tenía 100 años en aquella época, a mis años pues ahora en el mes de octubre, que en el mes de octubre ha sido un mes muy especial para mí, seguramente en el mes de octubre ya me voy. Y pienso volver enseguida, porque tengo una mente muy despierta, tengo una mente muy despierta, y yo lo que quiero hacer es trabajar. Y se fue con esta idea, ¿no? Quiero decir que hay individuos que este puede que venga rápidamente porque renuncia a qué. Porque cuando se hace esto se renuncia a algo. Se renuncia a la felicidad del Devachán. Se renuncia a la felicidad del Devachán. El Devachán es un estado intermedio en el que uno descansa un poquitín de la lucha que ha realizado en la tierra, ¿no? Por el karma que ha tenido que pagar. Entonces necesita un tiempo de descanso y en el Devachán, pues descansa. Pero hay incluso gente que renuncia a ese descanso. Como otras personas ya muy evolucionadas renuncian a la felicidad del Nirvana, habéis oído hablar seguramente del Nirvana, renuncian a la felicidad del Nirvana porque ellos se han transformado en lo que llaman Nirmanakayas. Renuncian a esta felicidad por amor a la humanidad. Porque dicen que no pueden ser felices si toda la humanidad no es feliz. Y ellos, habiendo hecho méritos para poder entrar en un estado de felicidad total y absoluta del Nirvana, renuncian a esto y entran en contacto con los seres humanos, ayudándolos a despertar la conciencia. Y estos son estos seres de la gran fraternidad blanca que trabajan siempre en pro de la fraternidad. Aquellos seres que no reencarnan porque han usado el ocultismo en negativo, hay seres que no reencarnan. Pueden reencarnar, pero reencarnan bajo un punto de vista del astral al físico. Pero no hay todo un periodo, porque no tienen entrada. No hay cuerpo causal en ellos ya. Porque el cuerpo causal, o sea, el yo, cortó este contacto. Cortó este contacto porque el yo superior, aunque una encarnación desaparezca, para él no le sirve. Pero lo que ha invertido... Es que el proceso es muy hermoso, hay que conocerlo todo. En cada encarnación, el yo real invierte. ¿Qué es lo que invierte? No hay dinero por aquí. ¿Qué es lo que invierte? Sabiduría. Sabiduría adquirida. Invierte parte de una sabiduría, poca, evidentemente, porque sabe que puede perderla. Depende la inclinación de la personalidad, puede perder. Entonces invierte una parte de su sabiduría. Y de esa parte que invierte de sabiduría quiere sacarle unos réditos. Quiere sacar réditos, más sabiduría a través de lo que ha invertido. Pero en vez de actuar correctamente, si esta personalidad actúa en contra de la evolución, finalmente el yo divino dice, tengo que cortar. Corto y no pierdo más el tiempo porque es irrecuperable. Pero son casos muy especiales. Porque se dice que un asesino... que sienta, dice la enseñanza, un asesino que sienta el recuerdo de aquel beso de la madre, dice, aún es recuperable. Daros cuenta si la vida te da oportunidad. Si este individuo siente aún el recuerdo de aquel beso que la madre en un momento le daba, si aún siente esto, dice, es recuperable. Por eso que son casos muy especiales de gente que renuncian a la evolución porque se abrazan a la destrucción. Los hay, pero son casos especiales, porque entonces este ser divino lo que hace es cortar el hilo que lo une a esta personalidad. Y esta personalidad morirá físicamente, pero tiene los átomos astrales y mentales concretos muy fuertes. Y lo que hace es galvanizarlos hasta tal punto que puede durar todo el Manvantara. Todo el gran Manvantara puede durar, pero está condenado a desaparecer. Porque no hay continuidad para él. Pero esos son los grandes magos negros. No los grises, sino los grandes magos negros que tienen ciertos poderes desarrollados y como que la mente superior a la emoción, tienen los átomos permanentes astrales que saben cómo galvanizarlo junto con átomos permanentes que se mueven en cuerpos de animal. Sí. A estos no se les abre un precipicio detrás, estos se precipitan en el abismo. Entonces son completamente... irrecuperable. Este es irrecuperable. Esta personalidad es irrecuperable. Y los átomos permanentes en esta personalidad son irrecuperables. Porque el individuo, el yo divino, él puede empezar nuevamente con una nueva personalidad. Y empezar nuevamente de cero. La monada empieza con otra personalidad. Claro, claro. La monada no pierde. Si no será en ese manvantra, pues será en el próximo. Pero lo eterno nunca pierde. Son las personalidades las que perdemos. Si nos dejamos llevar, pues hacemos lo que hace la trucha. Yo muchas veces lo he explicado. La mamá trucha está por el lago, se pasea por el lago con sus pequeñas truchas que la van siguiendo, y bueno, llega un momento en que hay una de la pequeña trucha que está casi al final, pues ve un remolino. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito es! Y se deja llevar, se pone en el remolino, y el remolino la coge y le da vueltas. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Me lo paso! Y se la lleva hacia abajo, y la hace saltar por los saltos de ríos, y bueno, contenta la pequeña trucha porque se lo pasa sin esforzarse la mar de bien, hasta que finalmente su hábitat se va terminando. En los lechos es cuando se da cuenta de que eso se termina. Entonces empieza a dar coletazos para volver ¿dónde? A la fuente de donde surgió. Hay que llegan y otros que no llegan. O sea, no hay que dejarse llevar por lo atractivo y por la curiosidad, porque lo atractivo y la curiosidad son caramelitos que nos llevan hacia otros lugares que no son los convenientes, ¿no? Entonces no podemos hacer lo que hace la trucha. Si nos dejamos llevar por la emoción, hacemos caminos que no debemos. Claro, y tenemos que volver a la fuente. Entonces, quiere decir que si nos dejamos llevar, entonces nos va a costar mucho volver a recuperar lo que hemos descendido. Nos va a costar vidas de trabajo y de sufrimiento. Una pequeña aclaración sobre este, bueno, el mago este, que el mago negro. Sí. O sea, lo que se condena es la personalidad, pero no el yo. No, pues yo no. No, porque la mónada sale limpia. Digamos, la mónada siempre es pura. Pero le falla el instrumento. El instrumento. Exacto. Entonces queda cortado y se condena el instrumento. Exactamente. Y parte de su experiencia de vidas lo ha perdido. Pero claro, como que no lo ha invertido todo, antes ya lo he dicho, ha invertido una parte de la sabiduría acumulada. Ha perdido esa parte de sabiduría acumulada que invirtió en esa nueva personalidad. Pero toda la que había guardado la mantiene. Entonces a lo mejor con un par o tres de vidas de nuevas personalidades, pues volverá a recuperar lo que invirtió. Es una manera de explicarlo. No recordamos nada porque nosotros en cada vida cambiamos la mente. Ya decimos que nuestra mente es nueva. Sí, pero la memoria queda registrada en el átomo permanente. Pero cuando volvemos con esos átomos, ¿no? Sí, los átomos sí que volvemos, pero nosotros no somos los átomos. Nosotros no somos los átomos. Los átomos, incluso cuando nos liberamos de la rueda de encarnaciones, los átomos quedan y nosotros ya no estamos en ellos. Nosotros no somos los átomos. Además, para poder nosotros recordar nuestra vida pasada, ya se puede hacer. Pero para hacer, primero tienes que conquistar esa conciencia causal. Es decir, tienes que conquistar aquí, en este punto. Aquí hay la esencia elemental superior y aquí la inferior. Mental inferior, mental superior. Tendrías que alcanzar este punto, ahí. Cuando alcanzas esto, entonces tu conciencia se abre en lo que se llama los anales akáshicos de la naturaleza, donde queda registrado precisamente todas tus experiencias. Ahí queda todo registrado. Y entonces, si tú quieres saber lo que ha sido en vidas anteriores, lo que tienes que hacer es ir a los registros akáshicos que están en el mental superior. Y aún te diré más. Puedes saber todas tus vidas pasadas, todas las puedes, porque ya no te interesa. Esto hay que decirlo. No lo vas a hacer porque tú ya te has convertido en aquello que eres, ya no te interesa nada del pasado, has renunciado al pasado. Pero bueno, si quieres hacer una investigación, pues bueno, puedes investigar a través de tus átomos permanentes tus vidas pasadas. Y no solamente esto, sino que puedes introspeccionar los átomos permanentes que han pasado por el reino mineral, por el reino vegetal y por el reino animal. Hasta incluso eso puedes hacer, porque te has abierto a lo eterno. Tú tienes acceso a los anales akáshicos de la naturaleza. Entonces lo recuerdas todo. Mientras nosotros no tengamos ese contacto divino con la morada, se llama la morada del alma, el cuerpo causal es la morada del alma. Mientras no tengamos contacto con ese mundo causal, en el mundo físico, no tendremos nunca el recuerdo de las vidas pasadas. Todo lo que te puedan decir son cuentos que no son reales, a menos que sea una persona que haya adquirido esa conciencia. Pero esa persona que ha adquirido esa conciencia nunca lo dirá, porque esa conciencia se adquiere cuando uno ha recibido lo que se llama la primera gran iniciación, que es la segunda etapa de la humanidad. La humanidad consta en su desarrollo de tres etapas. La primera, la individualización. Segunda, la primera gran iniciación. Y tercera, el adeptado. Tres etapas. Cuando se adquiere la segunda, que es la primera gran iniciación, lo primero que se le pide al discípulo iniciado es la ley del silencio. No puede abrir su boca ante nadie que no sea un igual a sí mismo, que haya entrado en los misterios mayores. Y me diréis, ¿y cómo lo sabe? Tienen acceso al mundo interno y ven el desenvolvimiento del cuerpo causal de cada individuo. Por eso ellos no hablan, y aquel que habla pierde. Pierde ese contacto con el mundo causal si abre la boca cuando no debe, porque hablaría de cosas que la humanidad no está preparada en estos momentos para poder comprender. La humanidad en estos momentos puede comprender todo lo que se puede tocar, ver, oír, oler. Esto está preparada para esto. Pero preparada para ver, comprender algo que no es visible, que no se puede ver, algo que es etéreo e invisible, pues todavía no está preparada. Esto en la próxima ronda sí, se despierta el sexto sentido, que se llama, que es la intuición. La intuición no es más que los cinco sentidos al mismo tiempo actúan en el individuo a través del sexto. O sea que es la suma de los cinco. No le hace falta actuar a través de cada uno de ellos, sino que él puede actuar directamente sobre estos sentidos y al mismo tiempo obtener la respuesta, porque es el sentido de Buddhi. Buddhi. La intuición es Buddhi. La intuición es sabiduría. El individuo ha hecho el paso a la tercera aula, porque la primera aula es la aula de la ignorancia. La segunda aula es el aula del karma, de prueba y del conocimiento. Y la tercera aula es la de la sabiduría. Y nosotros estamos, en estos momentos, estamos en el aula del conocimiento y de prueba. Conocimiento y prueba. Hemos de, a través del conocimiento, saldar pruebas del pasado. Y eso nos llevará al dintel de la sabiduría. En su día, en su momento. Porque solamente hay un paso para ir de este mundo a este otro mundo. Porque está a un paso de la mente concreta. Pues nos estamos alejando de la hora. También hay otra razón que es que sería terrible recordar vidas pasadas. Porque ahora que estamos evolucionando, si pensáramos lo que hemos hecho 500 años atrás, en tiempos de aquellas guerras, o lo que sea, hemos sido a lo mejor criminales, o hemos matado perros o animales, entonces sería terrible. Ya bastante tenemos con esta vida, que si no, que tuviéramos que vivir incluso la vida del recuerdo, que sería terrible. Tienes toda la razón. Ya la teosofía dice, esto es un principio, es primordial. Dice, la naturaleza nos protege guardando el silencio. La naturaleza nos protege guardando el silencio. Porque si supiéramos algo del pasado, destrozaría nuestra sensibilidad. Hasta incluso podríamos nosotros acudir al suicidio para no vivir el recuerdo este del pasado. Podría incluso ocurrir esto. La naturaleza es sabia y nos protege en este sentido. Por eso ignoramos todo. Y solamente esto se revela cuando realmente uno se ha hecho fuerte. Porque es que todo esto que estamos diciendo es consecuencia de que el ocultismo te dice que el estudiante, antes de obtener resultados, tiene que hacerse insensible e inmutable al halago y al vituperio, pero jamás indiferente al servicio que puede aportar al mundo. Insensible al halago y al vituperio, es decir, que no te envanezcas y no, hazte fuerte. Y cuando uno se hace fuerte, pues ya nada le duele. Cuando uno se ha hecho fuerte, puede entrar en estos estados de conciencia en los que el individuo se mantiene siempre en un estado ecuánime, tranquilo y sereno, porque él sabe que la vida, en la vida hemos hecho de todo. Entonces estas técnicas de regresiones que te dicen que conectas con las vidas pasadas. ¿Cómo has entendido? Las técnicas estas que hay de regresiones. Ah, sí. Que conectas con las vidas pasadas. ¿Esto es posible o no? A mi entender no es posible. Lo hacen, yo lo sé que lo hacen. Pero hay mucho engaño en eso. Quiere decir que el que lo hace se piensa que lo que está haciendo es verdad, cuidado. Pero se piensa que es verdad. Pero hay mucho engaño, autoengaño en este sentido. Porque en ese caso quiere decir que se está hipnotizando al ser divino. El ser divino es el que ha vivido en las otras encarnaciones. No este cuerpo. Este cuerpo desapareció en la vida pasada. No puede este cuerpo, que no ha participado de una vida anterior, no puede recordar lo que ha sido en otra existencia. El que lo sabe es el ser divino, pero al ser divino no se lo puede llevar a un estado sonambúlico, porque es un estado sonambúlico al cual llevan, pero este individuo dice, habla lo que le viene en la mente, pero eso que le viene en la mente no quiere decir que sea la realidad. La mente es muy engañosa, la mente, ella lo dice, la filosofía dice, la mente es la matadora de lo real, la mente es la destructora de lo real, la mente es la es la ley de separatividad, es la que sí, la que nos distrae en la vida, nos cambia las cosas, las parte, las divide y las subdivide. La mente es lo que hace esto, por eso en el ocultismo se le llama a la mente la destructora de lo real, porque destruye lo que hay real en el hombre. Nosotros somos reales y en el pensamiento destruimos lo real que hay en nosotros y nos dejamos llevar por la ficción, por las cosas de fuera. O sea, para mí, cuidado, es una equivocación, un error de comprensión de cómo actúan las fuerzas del ocultismo. Simplemente hay que ir a las fuentes. Si se va a las fuentes, pues uno se da cuenta que no se puede, aquello que antes he dicho. Los maestros, ¿qué es lo que decían? Ellos decían, si queréis saber de nosotros, los maestros, palabras de los propios maestros, si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. No te dicen, ya descenderemos a vuestro mundo para que nos conozcáis. No, venid de vuestro mundo al nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de purificarnos totalmente para poder tener acceso a los planos superiores donde actúan los maestros. Entonces, no podemos nosotros decir a través de un estado sonambúlico, voy a hacer descender al maestro interno, que es el que reencarna, lo voy a hacer descender en esta vida y lo voy a poner en contacto con todos los demás. No es posible. Entonces este individuo que habla y dice cosas, dice aquello que le pasa por la cabeza. Pero aquello que pasa por la cabeza no tiene nada que ver con la realidad. Y resulta al final que hay 40 Cleopatras y 50 Napoleones. Aparte también hay otros asuntos que en estos bajos mundos en los que se experimentan ciertos tipos de fenómenos, también entran en contacto pues ciertas entidades del bajo mundo astral. Hay entidades del bajo mundo astral que pupulan y que están en contacto con aquellos individuos que, siendo débiles de carácter, pues se dejan llevar por ciertas inclinaciones, y entonces son presas muy sustanciosas para estas fuerzas elementarias del mundo astral. Porque hay todo un proceso que es muy hermoso de hablar. Tenemos unas protecciones que son extraordinarias los seres humanos. Entonces, si estas protecciones se agrietan, estas energías penetran. Y entonces es cuando el individuo pues ve cosas raras, porque algo se ha destruido en él. Pero estas cosas raras que ven no son espirituales, son elementarios del bajo mundo astral, que toman forma sobre el contenido del pensamiento que él tiene. En fin, son cosas, entidades del bajo mundo astral. Porque en el mundo astral hay gran cantidad de entidades, altas, buenas, elevadas y malas y malísimas. Hay muchas clases de entidades en el mundo astral. En el mundo astral encontramos pues entidades gloriosas y espirituales que trabajan en pro de la totalidad. Están ahí, pero también hay las otras. Y en estas otras pues podemos nosotros caer también. Pero hay una cosa, que hay unas leyes que son uniformes en la vida, que te dicen que lo semejante atrae a lo semejante. Si en ti no hay eso, pues nunca te llegará, porque no tiene entrada. Si yo mando un mal pensamiento a un individuo, y este individuo, de este pensamiento no hay nada en él, ese pensamiento va a rebotar en su aura y va a venir nuevamente, ¿a dónde? A quien lo ha engendrado, a mí. Y si yo soy ducho en la materia, pues rápidamente lo pasaré a un animal, porque que palme el animal y no yo. Esto es lo que hace el mago negro. Él siempre, cuando hace algo, tiene esta posibilidad de escurrir el bulto y pasarlo a un animal, a una vaca, a un cerdo, a una gallina, etcétera. Esto es lo que ocurre en estos sentidos. Pero ya digo, esto ya prácticamente hoy día no se estila mucho. Ahora hay mucho mago gris. El mago gris, hombre, pues el mago gris es aquel que se aprovecha de todo, de lo bueno y de lo malo. Ahora, lo bueno que tenemos en la filosofía es que nos ponemos un poquito al corriente y de todo lo que nos ponemos al corriente, y se discierne todos aquellos fantasmas y aquellos charlatanes, ¿no? Del alma. Charlatanes del alma. Por eso yo digo que es importante, es importante el estudio. Estudiar teosofía es indispensable, porque todo lo que yo digo pues suena a campanas, a toques de campanas, pero que hay que profundizar el estudio, porque eso está en los libros, y hay que trabajarlos en ellos, hay que trabajarlos y profundizar y darse cuenta, y cuando uno se da cuenta, bueno, un mundo nuevo se abre, ¿no? Pero es gracias al estudio, a la profundidad, entender, comprender y vivir. Porque he dicho, hay cosas que hay que hacerlas vivenciales en nuestra vida. Y cuando las hacemos vivenciales, pues ya aquello hace parte de nosotros. Ya sabemos que es algo comprobado, que es auténtico y que es real. Pero para ello hay que ajustarse a la mesa, estudiar y trabajar y encontrarle gusto. Porque cuando uno empieza a estudiar, empieza a comprender, pues descubre un mundo nuevo. Un mundo del que no se le había hablado. Y ese mundo es tan antiguo como el mundo, porque la religión, la antigua religión, ya daba estas enseñanzas antes de que existieran todas las religiones que hay ahora. La religión antigua ya hablaba de estas enseñanzas, y Sócrates y Platón y Plotino y todos los grandes filósofos ya hablaban de estas enseñanzas, con diferentes palabras, evidentemente, pero porque la enseñanza oculta no es ni antigua ni es moderna, es siempre perenne en toda su manifestación. Y está siempre abierta. ¿Abierta a qué? A aquel que quiere profundizar. Por eso, yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, que la teosofía, hablando bajo un punto de vista de hombre, la teosofía es la novia más severa que puedes encontrar en la vida. Porque lo quiere todo o no quiere nada. ¿Entendéis lo que quiere decir? O estás por ella, o vive la vida. Dice, pero yo siempre te abriré la puerta cuando tú llames. Aquello de abrir, llamar y se os abrirá, es una realidad. Pues cuando nosotros trabajamos seriamente, entonces esa novia nos abre la puerta. Es la novia más severa que podemos encontrar, y a esa se le llama teosofía. Porque lo quiere todo o no quiere nada. No quiere cosas a medias tintas. Porque te dice la teosofía, no puedes servir a Dios y al diablo. No puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Sirves a la verdad o sirves al mundo. Si a la verdad no puedes servir, sirve al mundo. Tanto como quieras y puedas. Que llegará un día en que tú mismo tomarás la decisión de hacer el cambio. Porque la vida es generosa, te deja hacer lo que tú quieres. No te pone impedimento. Entonces tú haces, necesitas matar más, pues bueno, mata más, dices robar más, pues roba más, te dice la vida, te dice roba más, e incluso parece que te ayude, porque dice que la naturaleza es muy generosa para estos individuos que actúan de esta manera, y que cuando intentas cambiar, dice la naturaleza es el más difícil de los acreedores, porque te pasa constantemente la papeleta al cobro, te, venga, me debes esto, paga. O sea que cuando haces el cambio que parece que sí, pues ahora me tendrías que ayudar, ¿no? Ahora es cuando tú tienes que sufrir en tus propias carnes todo aquello que has realizado fuera de ti. Esto es la ley del karma, que se llama la ley de causa y efecto, la ley de causalidad. Y la ley de causalidad o de karma o causa y efecto es una ley que va unida conjuntamente con otra ley. Y esa otra ley es la ley de la reencarnación. Reencarnación y karma son dos leyes que van juntas durante toda la manifestación humana. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Os parece bien? A menos que queráis decir algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, eso. Esto es no romper la armonía. Gracias.